En Buenos Aires, la temperatura 18 grados un décimo, humedad 86%. Alfonso Severo declara ante la Fiscalía. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Alfonso Severo, el ex ferroviario que tenía que prestar declaración en el marco del juicio oral y público por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y que fue secuestrado y liberado en la jornada de ayer, ya se encuentra ante el fiscal Elvio Laborde, de la Fiscalía número 3 del Partido de Avellaneda, y ante representantes del juzgado de garantías número 9, a cargo del juez Luis Corsaglia, esperan los funcionarios judiciales que brinde algún detalle sobre quienes lo tuvieron cautivo. Al salir de su domicilio particular, Alfonso Severo dijo que iba a aportar todo lo que pueda aportar en el marco de la investigación. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes de la CGT piden que los gendarmes y prefectos que encabezan la manifestación respeten a la democracia. El sector que eligió días pasados a Antonio Caló como secretario general denunció que esas fuerzas desafían a las autoridades constitucionales y ponen en riesgo a todos los argentinos. Por su parte, Juan Carlos Smith, uno de los referentes de Hugo Moyano y secretario general de gremio de dragado y balizamiento, dijo que los efectivos deben volver a la normalidad y respetar a las instituciones. En Formosa, las radios comunitarias debatieron sobre la continuidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se reunieron en esa capital en el marco del denominado Encuentro Nacional de Radios Formosa 2012, en que a partir del 7 de diciembre y de acuerdo a lo establecido por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos deben ajustarse a la Ley de Medios, por lo que ese día marca el fin de los privilegios de los grupos monopólicos mediáticos económicos. En la oportunidad, Luis Lázaro, coordinador del área de planificación estratégica de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se refirió a lo que ocurrirá en la fecha mencionada. Nosotros todos son los días porque tenemos que trabajar cotidianamente en poner en marcha plenamente esta ley que por supuesto tiene como una referencia fundamental poder avanzar efectivamente en la desconcentración de los grupos monopólicos, porque si no estamos perpetuando un modelo concentrado que ya no tiene que ver con la Argentina democrática o la Argentina inclusiva, participativa, que es una rémora de los años 90, y porque necesitamos esas estructuras de poder que hoy están al servicio de ponerle palos en la rueda al proyecto nacional que encabeza la Presidenta de la Nación, puedan convertirse en muchas voces, incluyendo las voces de la oposición. Claudio Aquino, Radio Nacional Formosa, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados un décimo, humedad 86%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy Tres años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS, en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos con un combo de noticias, con gente, también gente noticiosa como la señora Ottaviano. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días, ¿todo en orden usted? Sí, señor. Hace mucho que no la veía, la estaba extrañando ya. Hace como tres días, bueno, el primero estuve trabajando en una radio abierta de Radio Nacional, en un foro de ambiente y desarrollo sustentable, que se hizo desde la Secretaría de Ambiente. El lunes seguramente te voy a contar sobre ese foro. Dale, porque contame, hay otras noticias. Tenemos, que... Sí, tenemos otros temas que están ahí inundándonos. Sí, señor. Una semana muy intensa para prestarle mucha atención. Y como siempre, Lucho, estoy llena de información. ¿Qué mira te vos, parece? Gente. A ver, los puños llenos de abrir. A ver, abrilos. Uy, se me cayó un juguete además. Bueno, tengo un poco mezcladas las cosas. Sí, y después, sabes que no vine porque tuve una circunstancia familiar vinculada con la salud. Tuve que atender a los míos estos dos días, pero bueno, allá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo con la atención de todas. En un gesto caballero, podemos decirlo, caballera. En un gesto muy caballero, sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, aquí estamos, con garra polenta para enfrentar no solo la cuestión familiar, sino también la nacional. Muy bien, señora, me parece muy bien. ¿Cómo anda, Bolanowski? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, Lucho, todo muy bien. ¿Todo ¿Y vos cómo estás, querido? Bien, sí, todo en orden, todo en orden. Todo perfecto, perfecto, perfecto. Dormí un poco y ya está. Ah, bueno. Era cuestión de sueño. Era cuestión, estoy agotado, loco, estoy cansado, sí. Pero es normal, a esta altura del año eso nos pasa a muchos, digamos, no solamente los que hacemos radio, televisión, estas cosas, nos pasa a todos los laburantes. Llega un momento de octubre que decís, bueno, ¿cuánto falta para diciembre? Empezás a tallar los días como los presos, claro. ¿Viste? Pero... No hay mucha alternativa. Hay que dormir y seguir, así está la cosa. Bueno, acá todo bien, Ula. Todo bien, por quedó, suerte. Quedó el bote en funcionamiento, digamos. Estaba pero todo perfecto. Perfectamente bien. Me quedé preocupado yo con Magallanes, pero bueno, era la, una de las cosas que tenía ahí dando. ¿Cómo le va? No, Magallanes, lo tuvimos controlado. Lo controlaron, ok. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, lo veo con una risa, una sonrisa oblicua, no, está disfrutando de algo, no sé qué le pasa. Estoy disfrutando de la Argentina. Ah, ok. Estoy disfrutando, es realmente una montaña rusa permanente. Preocupado por lo de Despuy. Pero bueno. Después le voy a explicar bien cómo es la cosa, porque no tiene mucho que ver con lo que están entendiendo, digamos, gente como usted, Magallanes, alrededor de lo de Despuy. Sí, yo le quiero decir algo coincidiendo con este genio moderno que se llama Caparrós. Sí, ¿qué dijo? Le pido a la gente que tiene la posibilidad de acceder a su editorial, uno que se llama Pamplinas. Pamplinas, no lo he leído hoy, fíjese, no tuve tiempo. Es lindo nombre para una panadería, Pamplinas. Sí, pero va con M. Va con M. No, le digo a usted, le digo, Pamplinas va con M. Sí. No, pero dile Magallanes, no, que tenemos muchas cosas para decir. No quiero decir que suerte que vino hoy, porque no me pegue. Qué suerte que vino, porque se trazaron diversas conjeturas sobre su ausencia. Qué sospechoso que no esté Ottaviano, sí, decían las cosas. Caramba, mirá vos. Ottaviano se le juntaron los platos. Sí. ¿Perdón? Se le juntaron los platos, Ottaviano. Platos que le había tirado usted por la cabeza. ¿Qué se le juntaron los platos y tuvo que estuvo dos días limpiando, no fregando? Hizo muchos panqueques. Hizo muchos panqueques, se le juntaron los platos. Dijo, no, hoy no limpio. Estuvo Gordi recibiendo gente en la casa, claro. Robert, hoy no limpio, lo dejamos para mañana, veamos la peli. Dijo, y se fueron juntando hasta que bueno. Sí, todo el día. Bueno, ahora que está diciendo eso, muchísimas gracias a todos los que se... Me volvieron loca. Por mail, por el mensajito de texto, llamados, realmente estuvieron algunos muy preocupados, pero está todo bien, está todo encaminado, a veces pasa eso. Veo que tu locura es no responder, porque nosotros hemos dejado como 20 llamados y mensajes y no respondiste ninguna, decía hijo. Estaba atendiendo a gente que necesitaba de mi atención, no podía atender el teléfono. Pero muchas gracias, Magallanes, la verdad que usted no lo extrañé para nada, para nada, para nada. Se le juntaron los platos, me gustó la salida. Bueno, después le cuento lo de Caparrós. Continuamos que hoy tenemos. Sí, me parece muy bien. En un ratito va a estar viniendo Clara Liz, que también está con una recaída. Bueno, parece que la recaída la tuvo adentro del taxi, digamos. O sea que viene de escándalo la cosa, me parece. Eso creo. Che, Brienza no viene, aclaremos. No viene hasta el martes. Lo perdimos. Sí. Hasta el martes lo perdimos. Miércoles, me parece. Está ahí con las vaquitas. Fito Páez, Fernando Ponte en la operación técnica, Marita Sagaduburu en la coordinación general, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Nora D'Asencio, Paula Nicolini, nuestro team de producción. Ay, creo que sí, creo que sí. Creo que un tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Creo que al fin nada tiene fin. Creo desesperado. Creo que morir es una sensación. Creo que podría hacerlo, pero ahora es algo mucho más real. Creo que salí a ver un poco el sol. Creo que te vi bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar. Creo que tal vez piensas en mí. Creo llorando, me acuerdo que abrí.

Buen día, Lucho. Sí, así es. Hace algunos momentos ya comenzó esta declaración. Se encuentra ante el titular de la Fiscalía número 3, Elvio Laborde, y también ante representantes del Juzgado de Garantías número 9, a cargo del juez Luis Corsaglia. Mm. Esto es en el polo judicial del partido bonaerense de Avellaneda, a muy pocas cuadras donde se encuentra el domicilio particular de Alfonso Severo. Te imaginarás la guardia periodística que lo estaba esperando en la salida de su domicilio particular por la conmoción social que había generado su secuestro. Llegó a decir que iba a aportar todo lo que pudiera aportar en el marco de esta investigación, la que está investigando la justicia aquí en la provincia de Buenos Aires respecto de su secuestro, pero que también iba a aportar todo lo que pudiera aportar en el marco de la investigación donde tenía que declarar en la jornada de ayer por el juicio de por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Lo que sabemos es que tanto la Fiscalía como el Juzgado de Garantías número 9 quería tener esta declaración testimonial lo antes posible, porque querían saber durante estas primeras horas si podía aportar algún tipo de dato, algún detalle que pueda llevar a quienes lo mantuvieron capturado durante tantas horas y luego liberado en la noche de la jornada de ayer, maniatado, con golpes visibles, y donde fue un trabajador del Diario Popular, Fabián Ava, que lo pudo asistir en esos primeros minutos donde se encontraba en estado de shock. Cristian, te quiero hacer una consulta. ¿Se sabe si en la noche, digamos, contó con custodia, si cuidaron la casa, que digamos, hay alguna información respecto de cómo pasó la noche Severo o no? Sí, nosotros llegamos alrededor de las 6 de la mañana al domicilio de Severo. Lo que nos contaron, ahí ya había una custodia por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Dos patrulleros estaban justamente en la esquina del domicilio particular. Lo que sabemos es que durante toda la noche estuvo esa custodia policial. Él se encuentra en estos momentos en la fiscalía prestando declaración, pero la custodia permanece y va a permanecer, obviamente, frente a su domicilio particular. Muy bien, Cristian, entonces nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad, que supongo que en el transcurso de la mañana puede haber alguna novedad también, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias. Era Cristian Varela, entonces, allí en la Fiscalía número 3, donde se le está tomando declaración a Alfonso Severo, quien apareció anoche, finalmente, alrededor de las 10:05, 10:10 de la noche. Lo encontró un, como decía este periodista que vive allí en Avellaneda, y llamó a la policía. Vino finalmente los familiares, que lo trasladaron al hospital. Allí en la puerta del hospital hizo unas declaraciones Severo. Por cierto, declaraciones, imagino yo, digamos, muy perturbadas, porque venía de 24 horas de estar sometido, digamos, a no sabemos bien todavía qué, pero por lo pronto a la privación de la libertad. Vamos a escuchar lo que decía Severo ayer entonces en la puerta del hospital. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más? Me quería muerto a mí. No sé qué es lo que pasa. Alguien tiene que hacer algo. Desde el gobernador, desde la presidenta, le dije, si tengo que irme al país, que me digan, me dan una visa y me voy. Dejo de joder. Pero el mensaje no fue para mí. El mensaje fue para la presidenta. ¿Por qué dices que es un mensaje a la presidenta? Porque después yo se lo voy a decir. Cuando yo declare, se lo voy a decir por qué fue todo esto. Cuando se lo declare, se lo voy a decir. Bueno, ahí escuchábamos entonces unas breves declaraciones, muy perturbadas, obviamente, que hace Severo en la puerta del hospital una vez que le habían terminado el chequeo básico que se hace por rutina en estos casos alrededor de la salud de Severo, para ver qué es lo que pasaba en el día de hoy, que justamente fue a declarar a la fiscalía. A ver, Cintia. Es importante aclarar, Lucho, me parece que Fernando Ava, cuando lo encuentra como perdido, completamente perdido, con precintos de plástico en las manos. Ese es un dato que me parece que no hay que olvidar, porque habitualmente son los que usan las fuerzas de seguridad. Dice que él le cortó el precinto. Estas declaraciones que le escuchábamos a Severo, realmente estaba muy conmocionado, y hubo en estas 24 horas una pregunta que se dio una y otra vez, que era por qué no tenía custodia, por qué no estaba dentro del programa de protección de testigos, y él lo respondió, lo hizo de esta manera. Tuvimos la protección del testigo y yo fui el que se lo dije. Es la protección la puso el ministro Alac. Y yo le dije que en un momento no la necesitamos porque creíamos que decíamos la verdad, decíamos las cosas como teníamos que decirlas y pensábamos que en este país no había gente que a lo mejor piensa de otra forma. Eso ahí nos equivocamos nosotros, pero no nos podemos echar la culpa a los poderes, ni a la policía, ni a nadie. Yo tengo el mejor de los tratos con mucha esa gente que vino de aquella vez acá, que todavía día a día, más de allá de todo, yo hoy me iba a declarar. Hoy yo iba a declarar con un muchacho que es policía, pues yo le había pedido junto con mi hijo y vamos a declarar. Así que yo en ese sentido estaba un poco confiado y dije, bueno, ¿será que quiero vivir en un país mejor? Estaba confiado, eso es lo que dice Severo. Sin embargo, es cierto que reconoció la familia que desde que le llegó la citación judicial para declarar en el marco del juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreira, lo empezaron a amenazar. Que él estaba entusiasmado, es cierto, con declarar. ¿Y por qué? Porque Severo fue gerente de Ferrobaires. Uh-huh. Y en su momento hizo revelaciones muy concretas sobre el vínculo entre las cajas de los concesionarios ferroviarios y el sindicato liderado por Pedraza. Es importante también que recordemos que en su momento él había denunciado la manipulación de armas, que tenían armas de fuego en la estación Constitución, que también ahí manejaban el dinero, que él fue echado en el 2009 a los tiros, que fue echado a los tiros por un delegado de la Unión Ferroviaria, y el propio Severo, esto lo recordamos la mayoría, le habían baleado la casa un día después, apenas un día después del crimen de Mariano Ferreira, y él en ese momento responsabilizó a alguien. Escúchalo. Estábamos acostados y de repente sentí unos estruendos y pensé que eran los pibes, porque se juntan acá los pibes en la placita a 50 metros, pensé que eran ellos que estaban tirando, pero cuando sentí ruido de vidrio, ahí agarré y me tiré un poco de la cama al costado así, que estaba en esa habitación, estaba mi mujer y yo, y en esta estaba mi nieto, mi pibe y mi ahijada, los tres de 8 años, y en la otra habitación mi suegra. Hago responsable a este señor Alberto Treza, que se cree el dueño y señor feudal de Ferrobaire, cuando hoy no sé, no quisiera estar en los zapatos de él con las cosas que estoy diciendo yo. Ahí estaba la responsabilidad que él otorgaba en aquel momento. Estamos hablando de octubre de 2010. Sí. Esto fue el 21 de octubre de 2010, que responsabilizaba a Alberto Treza. Para los que no lo recuerdan o para los que no lo sabían, en cuanto empezó la investigación judicial tratando de determinar qué había pasado con el asesinato de Mariano Ferreira, con este accionar de una patota que había quedado claro casi desde el principio, pero que se intentaba confundir, por lo menos, hubo dos vertientes. La actual, que es donde están todos los responsables entonces en el banquillo de los acusados, y también la que indicaba la responsabilidad de Alberto Treza. ¿Quién es este Alberto Treza? Es un hombre muy ligado a Duhalde, a Eduardo Duhalde, durante la gobernación. De hecho, estuvo él a cargo de los trenes bonaerenses. Después, cuando Duhalde fue presidente, lo designó como subsecretario de Transporte y Severo lo denunció en su momento como líder de la patota. El Rata Treza es este hombre que conoce a Duhalde desde adolescentes, que compartieron distintas circunstancias políticas, y es entonces al que responsabilizó Severo. Si querés, en un ratito nada más, sí, seguimos tratando de profundizar un poco. ¿Qué había dicho Severo? ¿Por qué cree que le pasó lo que le pasó? ¿Y qué declararon ayer en el juicio oral y público que siguió adelante y hubo nuevos testigos? Es muy importante el antecedente de la declaración que hace Severo ante el fiscal, digamos, en el primer momento en la instrucción, el tipo va y dice, mira, yo lo que conozco es esto, esto, esto, presenta un croquis, arma todo, digamos, una... digamos, presenta un armado de cómo funcionaba la corrupción, el manejo de la plata, etcétera, etcétera, y fundamentalmente la denuncia de el empatotamiento que empezaba a vivir el sindicato, digamos, esto de que echaban trabajadores y contrataban patotas con armas, más o menos así, digamos, sería la declaración de Severo, que está diseñada inclusive en un croquis que está publicado hoy en varios diarios y fue conocido también en su momento. Así que vamos a seguir avanzando sobre este tema porque obviamente es uno de los testimonios que yo creo que va al hueso de la cuestión del asesinato de Mariano Ferreira, y no por nada lo han secuestrado durante 24 horas y han instalado esta situación de desasosiego durante 24 horas en el país. Son las 9 horas, 30 minutos, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, humedad 86%. Alfonso Severo declara ante la justicia. El testigo en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira contará lo que le ocurrió durante su desaparición, que duró más de 24 horas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alac, aseguró que deben investigarse todas las hipótesis. El ministro de Educación porteño volverá a reunirse con los estudiantes de las escuelas tomadas. Este mediodía Esteban Bullrich se encontrará con los alumnos en el marco de la conciliación obligatoria que dictó la jueza Elena Liberatori. Los manifestantes reclaman por su participación en la reforma curricular que aplicará el gobierno de Mauricio Macri a partir del próximo año. El tiempo. Temperatura 18 grados, humedad relativa del ambiente 86%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información no se detiene. Mañana más. Sí, no nos detenemos todavía, ¿no? En relación a saber un poco más de qué se trata esta causa y cuáles son, en todo caso, el contexto en el cual se produce este secuestro, ¿no? Estábamos explicando estas vertientes en la investigación judicial. Ni bien asesinaron a Mariano Ferreira, la que tiene que ver con la patota que hoy está sentada en el banquillo de los acusados, y la otra línea que tenía que ver con Alberto Treza, porque lo que contó Severo también es que un día antes ya se había hecho una reunión para decir que iban a correr a los tercerizados, que iban a cortar las vías, con lo cual el testimonio de Severo tiene que ver con esta premeditación, con esta metodología de la patota, que no era la primera vez que había pasado, sino que lo que hacían era decirle a los trabajadores que se iban a quedar sin trabajo si no iban a apretar a los tercerizados, o bajo la promesa de conseguir un trabajo le decían a algunos barra bravas, por ejemplo, que fueran y apretaran a los tercerizados y que de esa manera iban a conseguir un puesto de trabajo. Esa es una vertiente, Lucho, que por cierto, algunas cosas de las que dijo Severo en su momento no se pudieron comprobar cuando fueron a buscar las armas allí en Constitución, recuerdo que no las encontraron. Y otra cosa es toda la pista que tiene que ver con el móvil económico del crimen. Y que allí sí, Severo es donde dijo, por sus conocimientos, por ser gerente de Ferrobaires, cómo funcionaban estos mecanismos entonces ideados por Pedraza. De allí la trascendencia del testimonio. Ahora bien, esta causa judicial, durante todos estos años, Severo no fue el único amenazado. Es permanente y es sistemática la amenaza a todos los testigos, la intención de coimear, así funciona esta mafia, y por eso algunos señalaban cómo podía ser que él no tuviera una protección, y se preguntan cómo puede ser que los testigos no tengan una protección, ya que es permanente el accionar de esta mafia aún cuando están detenidos. De hecho, ayer... Pasa que la protección, a ver, una cosa, sí, una aclaración respecto del programa de protección de testigos que funciona, digamos, a nivel del Poder Judicial, estas cosas las solicita o el juez o la persona que se sienta amenazada. La persona ya dijo que no, porque Severo dijo, yo dije que no lo quería más y ya estaba. Pero además, en general, digamos, no es algo que funcione automático, porque es muy invasivo, no es algo sencillo, no es que hay un policía en la puerta de tu casa y se terminó la historia. Hay, ¿no?, distintos grados. Hay igual, distintos grados, pero sí, puede llegar en estos casos, digamos, hay que cambiar la circulación de toda la familia. Hay que cambiar el nombre de toda la familia, hay que cambiar los lugares a los que uno va. Déjame joder, o sea, digo, una cosa que uno puede bancar durante unos meses, un tiempo, qué sé yo, que es lo que le pasó a Severo, que estuvo 6 meses con protección. Pero después decís, basta, loco, déjame tranquilo, porque no sabés qué es peor, digamos, si la protección o seguir con lo tuyo. Más o menos así es lo que es yo creo que hay. Es muy complejo, es cierto, es muy complejo. Es una programa. Discusión mucho más larga. Exacto, yo la estoy poniendo, sí, en 30 segundos, obviamente, pero... Es cierto que tiene toda una complejidad, pero se supone que ese grado de complejidad es directamente proporcional al daño que puede llegar a recibir. En cuanto a César Andino, que ayer declaró, porque el juicio oral y público se siguió llevando adelante, declaró César Andino. ¿Quién es César Andino? Es un hombre que tiene, bueno, unos 60 años, militante del movimiento Teresa Rodríguez, que estuvo en la marcha que estuvo allí en la movilización hace 2 años, y que él vio que una persona llevaba un arma y otra que cargaba una especie de elemento, bueno, como si fuese una escopeta, fue lo que dijo en su momento. Y a César Andino, Lucho, también lo amenazaron, lo cruzaron cuando estaba en la calle, le dijeron: piquetero de mierda, ¿qué carajo tenés que estar diciendo que viste una escopeta? Ni tu madre te va a reconocer. De manera que la presión sobre los testigos es permanente. En el juicio oral y público ayer, los testigos volvieron a reconocer a las personas que estaban armados, e incluso volvió a decir Andino que hay otra persona que estaba armada y que todavía no se sabe su nombre y apellido, por eso tan trascendente su testimonio. De manera que el caso de Severo se suma a una cantidad de personas que vienen siendo molestadas porque no quieren que digan la verdad. Y quien sabe bien también lo que pasó ayer, por lo menos una parte, es Fabián Ava, que antes claro, hablábamos. Porque lo encontró alrededor de las 10 y 10 de la noche, se encontró con Severo. Fabián Ava está comunicado con nosotros, es empleado del Diario Popular y quien lo encontró a Severo. ¿Cómo te va, Fabián? Lucho Galén de Cintia Taviano, de este lado. ¿Qué decís, viejo? Buen día. Bien, acá andamos. Bueno, contanos un poco las condiciones en las que lo encontraste a Severo, digamos, en el momento en que lo encontraste, ¿cómo fue la historia ahí? Sí, es verdad que vos dijiste más o menos una situación de homicidio que me dirijo a trabajar este diario, a unos 40 metros en el medio de la calle, me encuentro con una persona que me dice: ¿puedo ayudar? Me dice: estoy secuestrado, me secuestraron, me dijo. Digo: ¿cómo que te secuestraron? Me dice: sí, se da vuelta y estaba con los precintos puestos. Lo primero que hice fue lo abracé, lo traje hasta mi casa, lo hice entrar y me dice: no, me dice, porque no quiero estar más encerrado. Se estuvo demasiado tiempo encerrado, me dijo. Sí. Conté los precintos, los senté en el escalón de la puerta de mi casa, los de 11, nunca apareció. Llamaste al 911 más o menos ahí al toque, me imagino yo, Fabián. En el momento. Cuando vi la persona en la esquina, ya empecé a marcar, entonces llamé desde la calle, me dijeron que llamaron a los 11, que nunca apareció. Después llamo por segunda vez, tampoco aparece, les expliqué con quién estaba, dónde estaba, le di mi número de documento, mis datos, todo. Y por tercera vez cuando llamo, me tiro un contestador automático. ¿En la tercera vez que llamaste? ¿Cómo? Porque te estamos escuchando con alguna dificultad. En la tercera vez que llamaste, te atendió directamente un contestador automático. Exactamente. El 911 jamás apareció. En este momento, este muchacho me dice: te doy un teléfono de remisería, que es mía, me dijo. Bueno, llamo por teléfono de remisería, y me atienden, les comento con quién estoy. Y dicen: ya vamos para allá. Así que regular más o menos habrán pasado 15 minutos, más o menos 20, de la remisería para acá. Fabián, buen día. Cintia Taviano, recién contabas que estaba con las manos atadas por delante, por detrás, se dijo que estaba descalzo. ¿Nos podés dar un poquito más de precisiones y emocionalmente cómo lo viste? Estaba totalmente choqueado, muy nervioso, o sea, estaba como perdido, no sabía dónde estaba ubicado. Estaba presentado con las manos hacia atrás, no estaba vendado como están diciendo, tenía la cara descubierta y creo que estaba descalzo, eso no llega a percatarme muy bien, pero creo que estaba descalzo, estaba con medias. Creo que no tenía calzado, estaba con medias, me parece. Fabián, ¿cómo fue que identificaste que los que venían a buscarlo de la remisaría, digamos, cuando vos haces este llamado, eran familiares? ¿Cómo te das cuenta de que efectivamente ahí había algo que no era policía, digamos? No me percaté hasta que bajaron del auto. Lo primero que hice yo cuando veo que es de golpe fue ponerme delante de él, como bueno, para tratar de defenderlo, pero mucho no podía hacer. Sí. Bueno, no sabía si eran los que lo habían secuestrado, eran otros, no sabía quiénes eran. Y cuando bajaron de los autos, ya llorando, llamándolo, ahí me di cuenta que eran familiares y conocidos de él. ¿Fabián, él te llegó a contar algo de lo que le había pasado? Sí, él lo que me dijo fue, después de que se calmó un tiempo, que le sirvió un vaso de agua, que estaba muy agitado, se ahogaba al hablar, le contó que le habían cruzado una moto delante del auto y lo bajaron a punta de pistola, que le habían apuntado a la cabeza, y de esa forma se lo llevaron. No me dijo de qué modo se lo llevaron, o sea, si en alguna moto, en algún auto, eso no me contó nada. Después me dijo que lo habían dejado por la zona, que había pedido socorro, pero nadie lo quiso ayudar, nadie lo quiso socorrer hasta que lo encontré en la esquina de mi casa. De las cosas que le dijeron durante el cautiverio, vamos a llamarlo así, no hizo ninguna mención, porque me imagino que no debe haber estado solo, o sí, ¿qué es lo que suponés que puede haber pasado en ese tiempo, de acuerdo a lo que te contó, no? Sí, bueno, me dijo llorando, fue, me dijo palabras exactas, me dijo: hermano, me cagaron la vida, porque mataron a un pibe, yo tenía que declarar esta mañana, por ayer tenía que declarar esta mañana y me cagaron la vida, dice. Porque mataron a un pibe que tranquilamente podía ser mi hijo por la misma edad. Eso fue lo que me dijo, que estaba totalmente llorando y nervioso. Y bueno, fue lo único que habló conmigo. Uh-huh. Fabián, ¿qué haces en el Diario Popular? ¿Cuál es tu tarea? Trabajo en el Departamento de Circulación. Bueno, pero te recibiste de cronista policial, te consta, ¿no? Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Fabián, bueno, te agradecemos mucho obviamente la comunicación y ¿sabés si tenés que prestar declaración en la fiscalía, si tenés que hablar con la policía? ¿Alguna de estas cosas de estas instancias judiciales aparecieron o todavía nada? Ayer mismo declaré, ayer estuve declarando. Sí. ¿Adelante de quién, digamos, ante quién, ante la policía o ante la justicia? Me llevaron a la fiscal. A ver de nuevo porque no se escuchó bien, ¿a la DDI dijiste? Sí. La DDI de Lomas de Zapata, tienen como una oficina en la calle 12 de octubre, y tuve que ir a declarar. Hay un fiscal que me empezó a preguntar lo que había sucedido, más o menos, y le conté lo que había pasado. Fabián, una de las cosas que se dijo, luego se desdijo, y bueno, vos estuviste con él en estos primeros minutos, con lo cual lo sabrás, ¿él estaba golpeado? ¿Tenía algún golpe visible? ¿Te dijo si lo habían golpeado? Tenía las muñecas lastimadas por las marcas de los precintos, y me dijo que le dolía mucho la cabeza al lado izquierdo, que le habían pegado un golpe a la altura de la oreja, más o menos. Pero después, a simple vista, no se le veía ninguna otra laceración. Claro. ¿Y él te hizo algún comentario? ¿Vos le preguntaste si supo, si lo habían llevado muy lejos, no? ¿Si pudo percibir algo del lugar en el que lo tuvieron? No, eso no contó nada, no, no se manifestó de esa forma, no. ¿Sabían las manos? Termina, perdón. No, me contó cómo lo habían bajado del vehículo de él, a punta de pistola, y nada más. Y lo habían dejado por la zona y que estaba pidiendo socorro, pero nadie lo quería socorrar. ¿Las manos las tenía adelante o atrás atadas? No, atrás. Fabián, te agradecemos mucho tu tiempo, viejo. Muchas gracias. No, por favor. Y muchas gracias por haberlo ayudado, sí, Fabián, claro, sobre todo después de que contás que hubo otra gente que no lo quiso ayudar. No, por favor. Un abrazo, viejo. Era Fabián Ava, empleado del Diario Popular, trabaja allí en el diario y se encontró ayer a las 10:10 de la noche aproximadamente a esa hora, lo encontró a Severo caminando, lo rescató, llamó finalmente, porque Severo se puso una remisería después de que lo echaron, viste, de Ferrovalles. Claro. Y parece que dio el teléfono, entonces a partir de ese momento es que va primero la familia. Impresionante que la policía con el 911 no haya asistido. Estamos hablando de un caso bastante importante, resonante, digamos, y resonante, como para que la policía omita durante 3 veces un llamado al 911. Además, una línea de emergencia tiene que atender permanentemente, sí. No puede haber un contestador, es una locura. Pero es un dato llamativo, digamos, en el contexto de un rescate, o por lo menos de una salida de esta naturaleza, es un dato, yo creo que no hay que soslayar ese dato, que tiene obviamente una importancia frente a lo que entiendo yo, es una policía que se pone en una actitud pasiva en la cosa, ¿no? Como que no tiene nada que ver, porque si no atiende, indiferente, ¿no? Si no atiende durante 3 veces un llamado al 911 diciendo con alguien que se identifica, que da su documentación, que dice con quién está, porque estamos hablando de un periodista que sabía perfectamente que estaba con Severo, que era alguien que estaba secuestrado durante ese día, digamos, había un montón de data allí circulando a la que la policía omite. No es periodista, es del Departamento de Circulación. Bueno, perdón, ULA dio título de periodista, eso es otra cosa. Lo tituló, sí señor. No, lo que me parece muy importante, Lucho, para destacar el testimonio de Fabián, es que cuenta que estaba realmente perdido, que estaba muy perdido, que se agitaba. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer desde algunos medios de comunicación empezaron a tirar el rumor de que esto pudo haber sido un autosecuestro. Las mismas barbaridades que escuchamos en su momento con Julio López se repitieron ayer inmediatamente después de que apareció Severo. Por supuesto que hay una investigación judicial y determinará con la mayor profundidad posible qué fue lo que pasó, pero claramente lo que dice Fabián es eso, ¿no? Que estaba muy fuera de sí, que estaba perdido, que no sabía ni siquiera dónde estaba. Y que tenía niveles de agitación en el relato, que se puso a llorar, digo, era un hombre desesperado, y una vez más aparecen aquí los precintos con las muñecas lastimadas del nivel de presión que tenían puestas y un golpe en la oreja que después seguramente Severo dará más detalles en sede judicial. Yo les quiero armar una breve ensalada, digamos, porque ayer yo sentí que pasábamos todos los argentinos un día raro, ¿viste? Es un día como de gente que estaba media corrida de eje, digamos, es como, viste que a veces la realidad se tuerce y vos decís, pucha, ¿soy yo o es la realidad lo que está torcido? pero entre un grupo de gendarmes que hace 3 días que venían reclamando, obviamente con mucha legitimidad, que no se les birle el 30, el 50 o el 60% de los sueldos, que se le da eso, que automáticamente además la decisión política es descabezar a la cúpula que probablemente haya tenido alguna responsabilidad en esa mala liquidación, tanto de prefectura como gendarmería. Y uno los veía ahí convocando a la vez a otras fuerzas de seguridad, como la Armada, el Ejército, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se acercó a aplaudirlos, a saludarlos, y decía, pucha, acá hay algo que no es el pedido con el que empezaron. Yo hacía 3 días, entendíamos que ese pedido que estaban haciendo era legítimo. A las 11 de la mañana, ayer estábamos a las 10 de la mañana, antes de ayer, acá en la radio, escuchamos al jefe de gabinete, sale en un comunicado y dice, pum, le damos esto, se terminó, acabó una confusión, una mala lectura. Es más, no solamente una confusión, una mala lectura, sino que vamos a buscar a los responsables. Se le entrega un petitorio al secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad le dice, sí, se lo acepto, se lo firma, dice, el martes yo le doy una respuesta, pero por favor, váyanse a sus casas. Y los tipos no, siguen en esa posición. Entonces, yo empiezo a hablar feo. La situación no es normal, digamos, no era un reclamo salarial. A esto le sumás a que en el día de ayer de pronto hay una conferencia de prensa de la Unión Cívica Radical diciendo golpe de Estado institucional. ¿Por qué? Porque hay el director de la AGN, la Auditoría General de la Nación, que obviamente le corresponde a la primer mayoría opositora, que en este caso es el radicalismo, tendría que haber renovado su cargo, nada más que eso, tendría que haber renovado su cargo en el año 2010. El presidente de la Comisión Bicameral le dice, viejo, tienen que renovar el cargo, pidan o pongan otro nombre o pongan el mismo nombre, pero hagan el trámite burocrático, porque eso es lo que hace falta para que una institución funcione normalmente. Y lo que uno ve es una conferencia de prensa en donde la oposición, en este caso el radicalismo, denuncia un golpe institucional. ¿En relación a lo de Despuig? ¿Prefectura, gendarmería o relación a lo de Despuig? Lo de Leandro Despuig. Entonces, a la noche lo escucho a Despuig también en otro programa de televisión diciendo, no me van a poder echar esto. Entonces, ¿por qué hicieron una conferencia de prensa y hablaron de golpe institucional si en realidad no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera? ¿Viste? Cuando decir una más uno, dos, más uno, tres, porque hay que sumarle el testigo que estaba desaparecido en este contexto. Es decir, pucha, les vino como anillo al dedo la cosa, ¿no? La sensación que uno tenía era que había un fenómeno de desestabilización, pero discursiva, digamos, no muy relacionada con la realidad, porque cuando vos los escuchabas a las personas decir, o a Despuig decir, me echaron, pero no pueden, decís, ¿qué pasa, loco? ¿Te echaron o no? ¿Es golpe o no? Si vos ves a los gendarmes decir, quiero cobrar el sueldo que me corresponde, lo cobran, ¿por qué no se van? Entonces empezamos como en una situación media rara, que a mí me llama la atención en el sentido de, yo obviamente creo que todo el funcionamiento institucional está fuerte, etcétera, etcétera, pero no dejo de ver esta cosa que tiene cualquier problema que aparezca, digamos, que puede ser traducido de una manera brutal, puede ser traducido de una manera canalla, puede ser traducido de una manera como la que estuvimos viendo en estos días, y eso me parece que es la única advertencia que tenemos que tener en estos días, o sea, tener una atención especial respecto de cómo estamos escuchando o viendo las traducciones de aquello que está ocurriendo. Y me parece que es el punto fundamental de acá, por lo menos a unos cuantos meses. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. 70 años diciéndote buen día. Sutter, estamos a cargo. Tu edificio funciona. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Más, más. Mañana más. Sí, 9 horas 51, Abula, querido. Una de las mejores cosas y más aclaratorias que leí sobre el conflicto prefectura-gendarmería es una nota que apareció hoy en Página 12, firmada por Jorge Bernetti, No ser ni parecer destituyentes. Uh-huh. Y dice una cosa interesante, Jorge, que fue vocero de Nilda Garré durante varios años, cuando Nilda estaba en el Ministerio de Defensa. No se recuerda movilizaciones similares ante gobiernos dictatoriales, y sí, lo hacen con un gobierno que se propone una transformación, ¿no? Estamos comunicados con Jorge Bernetti, que es profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Jorge, Lucho Galén, de la gente de Mañana Más, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Galén. Bien, acá andamos. La verdad es que un poco desconcertados, digamos. Como que empezó este reclamo con algo legítimo, que todos entendimos en un principio que era muy legítimo, que le achen el sueldo a cualquier persona en un 40-50%, obviamente que va a generar una situación de protesta, pero una vez resuelto eso, que yo creo que a las 24 horas menos del tiempo, una vez resuelto eso, que sale rápidamente el jefe de gabinete y la ministra de Seguridad alrededor del tema, y dicen, bueno, se les va a pagar la compensación, la cosa sigue, Jorge. Entonces yo eso dejo de entender un poco. ¿Qué interpretación tenés a propósito de esto? Bueno, cuando algo se pone en marcha, pararlo es más difícil, sobre todo un movimiento de carácter social y político. Y realmente esa es la mayor preocupación cuando se produce en un organismo que debe ser vertical y que además tiene parte del monopolio de la fuerza que el Estado tiene en la sociedad. Bueno, inmediatamente lo que uno supone es que hay una acción que supera las demandas. Eso es una de las interpretaciones que se puede dar, y esa lógica está clavada porque nosotros vivimos en este país marcado por esta historia, y eso lo sabemos los que protestan y los que no protestan. Entonces hay una serie de demandas contenidas que la Argentina tiene, además la enorme capacidad de reproducir en todos los sectores ciertos tipos de comportamientos, ciertos tipos de planteos y de consignas que después los terminan asumiendo todos los sectores. Y uno dice, pero si esto había sido iniciado por una vanguardia revolucionaria, y resulta que lo hace una patronal agraria también. Eso digamos, como descriptivo de una posición cultural. La segunda cuestión, en este orden, digamos. A ver, Jorge, estamos con una dificultad importante para escucharte. Francamente no estamos entendiendo, sobre todo esta última parte que nos estabas diciendo. No sé si estás en un celular y puedes hacer el hombre antena o no. ¿Lo llamamos de nuevo? Sí, lo llamamos de nuevo. Estamos comunicados con Jorge Bernetti, que es profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, que hizo, bueno, publicó hoy en el diario Página 2 una nota interesante sobre la lectura que él tiene respecto del conflicto de gendarmes y prefectos. Vamos a ir a una tanduzca magicusca y un ratito volvemos a tomar entonces la comunicación. Dale. Comienza espacio publicitario. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. La Revolución Cubana se desarrolla más o menos a saltos, respondiendo a la agresión de los poderes imperiales. Martes 9, 19 horas. Del cineasta argentino Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo. Acuérdense que la revolución es lo importante. Reconocido como mejor documental durante el Festival de Cine de Montreal. Premio otorgado por el público. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Nacional, una radio en continuo movimiento. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Sí, 9:56. Retomamos la comunicación con Jorge Bernetti, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Jorge, ¿nos está escuchando bien ahí? Perfecto. Ah, nosotros también, por suerte. Bueno. Bueno, estábamos justamente en el desarrollo de tu opinión respecto de este conflicto, que de alguna manera lo que estabas diciendo era que si tiene una transformación de esta naturaleza es porque hay otros intereses jugando alrededor. Eso es lo que entendí. Claro, digamos, hay dos cuestiones. Uno, que hay una dinámica de cualquier movimiento, que es cuando se pone, de este tipo, que cuando se pone en marcha es difícil bajarlo. Si yo tengo en marcha un movimiento de carácter social, uniformado o no uniformado, bueno, yo le tomé el gusto a algo y conseguí una cosa y alguien dice, no, nuestras demandas son más amplias, sigámosla. Eso es uno, para, digamos, en la dimensión más inocente. Y la segunda es, bueno, la lógica política que se plantea en un espacio de fuerza de seguridad que evidentemente no están ubicadas en la porción de la perspectiva de transformación de la sociedad, para decirlo suavemente, sino que tienen que ser transformadas y reformadas, y la política del gobierno nacional se dirige en ese sentido. Entonces, al hacer este esfuerzo de transformación, no es una cuestión sencilla de hacerlo, sino por el contrario, provoca resistencias de todo tipo, no solo los problemas que se están discutiendo ahora, sino otros problemas que son los de la acción de esta fuerza, los objetivos que tiene que cumplir, las reformas profundas, y esos cambios son tremendamente dolorosos. Y la tercera cosa es que está ubicado en un espacio político nacional muy claro, donde se está discutiendo ahora una situación política nacional en donde uno de los componentes que está puesto en este espacio es la reorganización del espacio de medios de comunicación. Y una puja general por el control de la sociedad que los sectores conservadores presionan con dureza. Todo esto está planteado en el seno de la fuerza de seguridad, y por lo tanto ser inocente sobre esto o pretender serlo de parte de los que están en movimiento es una absoluta ingenuidad. Entonces no hay que buscar algo que sea extraordinariamente conspirativo para entender que una deliberación de este tipo afecta clarísimamente al orden democrático. Buen día, Jorge. Cintia Ottaviani, por eso me imagino, bien, muy bien, que en esta columna decías eso, que no hay que ser, pero tampoco parecer destituyente. Exactamente, porque si yo digo, soy democrático y soy el que tiene el monopolio de las armas y debo obedecer y me paro durante 10 días, bueno, evidentemente esa acción, objetivamente, como se diría en otra época, está provocando este efecto destituyente. Claro, Jorge, no hay otra alternativa. Jorge, yo anoche se veía muchos retirados, digamos, de gendarmería, sí. O sea, gente que ya ha sido pasada a retiro. Sí. Que a mí me llamó la atención esa configuración respecto de lo que había pasado días anteriores, porque era gente en actividad, digamos, la que estaba manifestándose. ¿Qué diferencia puede haber entre una y otra y otro sector dentro de, en este caso puntual, de gendarmería? Bueno, los retirados en general tienden a tener una mayor edad, primero. Segundo, sí. Tienen la capacidad de no estar inmediatamente comprendidos en ninguna obligación de ir a un puesto de trabajo, etcétera. De hecho, tienen la cultura de todo lo que pasó en años anteriores. Entonces, no es lo mismo que un joven gendarme que de repente dice, no, yo estoy con la perspectiva democrática y no tengo por qué dudar de que esa persona subjetivamente lo tenga así. Pero estos sectores retirados son otro espacio. Y además está el problema está planteado, que es un problema de reorganización salarial, que es un tema muy complejo, que afecta no solamente a Gendarmería y Prefectura, sino también a la estructura de las Fuerzas Armadas. Ese problema tiene que ser modificado porque es muy complejo y es lo que ha intentado cambiar el decreto, reduciendo privilegios que han usufructuado hasta ahora, sobre todo los que son mandos más altos, porque han utilizado legislación vigente para decir, a mí me tienen que pagar un retirado del 100% de el sueldo de alguien en actividad, lo cual es algo injusto absolutamente en relación a que nadie cobra como jubilado el 100% móvil de lo que del que está en actividad con su mismo grado o cargo. Y eso que tiene que ser modificado, bueno, durante muchos años no se modificó, claro, y generó esta industria terrible de juicios, y esto presiona sobre el tema, digamos, de los que están en actividad. Jorge, te hago una consulta, ¿nos aguantás dos minutitos que vamos y te quiero hacer algunas preguntas más? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Estamos conversando con Jorge Bernetti, que es profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Ahora son las 10:01, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, humedad 88%. Diputados nacionales piden que los gendarmes y prefectos respeten a las instituciones. El legislador del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, explicó las limitaciones gremiales que tienen los trabajadores que portan armas para la seguridad del país. En la Argentina no hay ninguna ley que contemple el sistema de organización sindical de los trabajadores que se pertenecen a fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. La Organización Internacional del Trabajo, que en el caso de estar organizados sindicalmente, tienen serias limitaciones para ejercer el derecho de huelga. Casi parece de sentido común, porque el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y se ejerce a través de estos trabajadores que portan armas, como son las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. El gobierno rescindió el contrato para la supervisión y operación del boleto electrónico SUBE. Así lo determinó el Ministerio del Interior y Transporte tras detectar anomalías en la implementación del sistema. La cartera también ordenó poner en ejecución las medidas necesarias para determinar la eventual existencia de responsabilidad administrativa de las personas que participaron en ese procedimiento. Tránsito. En la General Paz, a la altura de la Riccieri, en una colectora al lado provincia, un ciclista fue atropellado por un auto y lamentablemente fue retirado muy mal herido. En el lugar hay demoras. Por otra parte, toda la General Paz en sentido Vicente López y Avenida Libertador con mucho tránsito, máxima 40 kilómetros por hora. El puente Nicolás Avellaneda y el puente de la autopista Buenos Aires-La Plata, del lado provincia, Doc Sur, demoras de 10 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Comienza la 10ª fecha del torneo inicial de Primera División con 2 partidos. A las 7:10 de la tarde van a jugar Lanús y Unión con arbitraje de Mauro Giannini. 21:15 en la Paternal, Argentinos va a recibir a Tigre y el árbitro va a ser Sergio Pezzotta. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 88%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 63 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 63 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Sí, 10:04. Bueno, estamos comunicados con Jorge Bernetti, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, hablando un poco sobre la situación que se está viviendo en el país alrededor de esta actitud que han tomado los gendarmes y los prefectos, a los que se han sumado algunos o unos puñados de otras fuerzas alrededor de esta queja. Jorge, estás allí, ¿no es cierto? ¿Sabés que te quiero consultar algo en relación? Yo no entiendo mucho de Fuerzas Armadas, digamos, estas cosas me pasan habitualmente, pero sí estaba escuchando de parte de, vamos a decir así, suboficiales, o sea, subalternos, personal subalterno, escuché siempre como una queja en relación a cómo son tratados por parte de los oficiales, y algo así como el cambio de horarios, digamos, cómo es el movimiento de la autoridad alrededor de oficiales suboficiales, y esto claramente reflejaba una queja, y había como un rencor importante, digamos, bastante hondo, que se notaba en algunas declaraciones. ¿Puede algo de esta naturaleza estar teniendo algún peso hoy por hoy en la continuidad que está teniendo el conflicto? pero yo creo sin ninguna duda. En primer lugar, subrayar siempre que estamos hablando de Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y Fuerzas de Seguridad Federales son cuatro. Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Nacional, sí. Prefectura Naval, cosa que a veces no se recuerda. Y no son ni iguales las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que tienen funciones específicas muy diferenciadas por la ley, ni son iguales entre sí. Y por supuesto que hay una cantidad de contradicciones, como el tratamiento severo del oficial a los suboficiales, todas esas contradicciones específicas, a veces el conjunto de la sociedad no las analiza, porque los temas de Fuerzas Armadas y de Seguridad han sido colocados a veces más allá de la sociedad como alguna molestia, y creo que nosotros tenemos que dirigirnos a eso. Por eso sería importante que los propios que están haciendo este movimiento ahora pudieran decirle a la sociedad que están de acuerdo con las transformaciones, que reconozcan el lugar donde fueron colocadas, porque Gendarmería y Prefectura, por acción del Ministerio conducido por Nilda Garré, fueron colocados para realizar ese operativo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo tanto éxito y cumplió un papel eficaz. Bueno, si esto es así y ha sido plenamente reconocido por la conducción del gobierno, como no puede ser de otra manera, ¿cómo estos sectores no expresan su conformidad con eso y con las transformaciones que los colocan en otro lugar frente a la sociedad? Resulta paradójico. Y también que puedan expresar esto que ha sido también señalado ahora, que varias de las diferencias salariales están expresadas de manera escandalosa entre altos mandos y los mandos y los suboficiales, como fue señalado también por el gobierno. Y eso tenemos que entenderlo. Es parte de la transformación, que es muy difícil. Jorge, además decís en la nota que quien propició partes en negro de las retribuciones fue justamente en la época de la dictadura. Claro, lo que pasa es que los gobiernos democráticos están heredando una estructura anquilosada de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, y la transformación comenzó a desarrollarse, se paralizó y volvió a acelerarse. El gran aceleramiento de la transformación de las Fuerzas Armadas se ha hecho, yo creo, claramente durante la gestión de la ministra Garré con el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora ha comenzado, yo creo de una manera muy profunda, una transformación de las Fuerzas Federales de Seguridad con la creación del Ministerio de Seguridad. Y hay una enorme cantidad de hechos que están circulando en la sociedad y que, digamos, tienen que ser valorados más allá de este conflicto salarial. Por ejemplo, otro día el Ministerio de Seguridad informó de un acuerdo entre sí y la Procuraduría General de la Nación, a cargo de la doctora Gil Carbo, para colocar un sistema de información electrónicamente dotado que permitía que los partes sobre temas, digamos, sobre delitos, la información que recoge la Policía Federal, sea transmitida, digamos, de manera puntual, inmediata a los fiscales. Antes ese trámite duraba 20 días. Eso es una transformación de política de seguridad. Entonces lo tienen que saber, lo saben muchos sectores de la fuerza de seguridad, y lo tiene que saber la sociedad. Y eso también tienen que asumir los propios que están haciendo la transformación. Si se encierran en reclamar de una manera puramente sindical esto y no ver que están en un proceso de transformación y que deben decir, sí, nosotros queremos tratar bien a la gente, sí, nosotros perseguimos sospechosos por orden de la justicia y no somos aniquiladores de estos sospechosos, sino que somos el brazo armado, el brazo auxiliar de la justicia, si tenemos que capacitarnos, bueno, eso la sociedad mirará y dirá, tengo nueva fuerza de seguridad. Si el encierro es un mecanismo puramente sindical que durante 4 o 5 o hasta el martes que viene suspende la verticalidad, bueno, es evidente que alguien tiene que decir, quieren atacar y limar a sus superiores, quieren atacar o limar a un gobierno. Esto se desprende más allá de lo que yo diga, más allá de que diga, ah, qué bien, soy democrático. Bueno, de hecho, Jorge, vos en lo que planteas hoy, diciendo que es cierto que hay causas objetivas como la liquidación salarial, por ejemplo, pero después decís que no hay malos medios para justificar buenos fines, y haces este recorrido de la aparición de carteles que reivindican a Zeineldin. Este proceso de negociación que se abrió de acá al martes, ¿qué lectura haces del grado de preocupación que puede haber en cuanto a la profundización de carteles o de apoyos como el de Zeineldin? Yo no sé si esos carteles van a crecer. probablemente algunos muy cuidadosos dirán, mejor sacarlos porque eso nos va a jorobar, no nos hace buena prensa. Pero el problema es el mantenimiento de una situación que rompe la verticalidad. Yo creo que nosotros, en algunos aspectos, los argentinos demandan vivir en Suiza. Y dicen, bueno, tengamos un sindicato policial, hay sectores muy progresistas que también dicen que tiene que existir. Yo dudo de eso en la Argentina actual hasta que no consigamos un mecanismo de subordinación que sea bien claro y que no vuelva a colocar en el espacio público a las fuerzas uniformadas. Las fuerzas uniformadas tienen que obedecer, y sobre todo en esta sociedad, obedecer conscientemente. Por supuesto, reclamar su derecho, pero me parece absurdo pensar que en una gestión como la de este gobierno, que se ha preocupado, por ejemplo, hacía años que no había un responsable político que revisara la estructura, por ejemplo, del hospital Churruca Vizca, como lo hizo la ministra Garré, parece raro entender que no va a resolverse, digamos, la demanda de los subordinados. Pero el problema es que mantener de manera suspendida la verticalidad es un daño muy grande al funcionamiento vertical de un cuerpo que no es democrático para que la sociedad sea democrática, porque tiene que obedecer orden. Si no, la transformación de un ejército o de una fuerza de seguridad en una asamblea es algo que no funciona ni acá ni en la China, sin metáfora. Está clarísimo. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, al contrario. Ha sido un placer. Era Jorge Bernetti, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, que escribió hoy una nota bien interesante en el diario Página 12 respecto, bueno, de su perspectiva con este conflicto que está existiendo todavía alrededor de la gendarmería de la prefectura por un reacomodo salarial que ya fue dado. Eso es lo raro. O sea, todavía mantienen por lo menos el grupo de gente que está frente al edificio. En un ratito, ¿no? Lucho, de hecho, si querés, profundizamos un poco sobre eso, sobre esta cuestión objetiva salarial y sobre un mail que recibí hace una semana anticipando todo esto. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina, vení a verla al cine esta semana. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11 con Eduardo Aliberti. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 13 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espesura de los montes, canto de la mesa. Luego de dos grandes presentaciones en San Miguel y Buenos Aires para más de 10.000 personas, Manceros Santiagueños te invitan a seguir disfrutando del canto ancestral de Santiago. Los Manceros Santiagueños en vivo. Nuevo DVD. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, ya sabe, maestro. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Alicia. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice: ¿no se da cuenta que mi nieto es cieguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del, Voces Sur, del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. Fin espacio publicitario. Mañana más. Petrucciani. Goodbye. Este es Michel Petrucciani. A mí es un pianista que me parte la cabeza. ¿Qué detective aparte? No, pero tiene nada que ver con el detective Magallanes. No, el detective se llamaba Petrocelli, no, querido. No, tiene que ver. ¿El piano? Que tenía la boca así, me conté. Claro. No, este se no. Hacía este... tocar el piano a los delincuentes. Michel Petrucciani se murió hace poco, yo creo que hace un año o dos años, una cosa así. Era una persona rarísima, ¿viste? Porque era como un enano, en serio, se levantaba la pedalera, no era como, era un enano, se levantaba la pedalera del piano. Y vi un documental, el tipo tenía una vida de lo más dadivosa, digamos, ¿viste? ¿En qué sentido? Mujeres, noches, sí. Una vida espectacular, digamos. ¿Qué concepto de la dádiva? Tenía... Nunca más le voy a dar un pie a usted, Magallanes, jamás en la vida. Ya, loco, lo veo. Pero esto es muy bonito, era un gran pianista, obviamente, Petrucciani. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, sí, chico de Mañana Más. Bueno, te llama Héctor de Morón. Bueno, me alegro que el compañero ferroviario haya aparecido sano y salvo, para que no ocurra otro Julio López más. Un saludo especial, Cintia, que espero, gracias a Dios, que Roberto está bien. Y bueno, como siempre, muy buena onda el programa. Y hoy pido que envíen un saludo a Morón, porque hoy es el día de Morón. Así que le dimos un buen exponente en el AFCA, que es Martín Sabatella. Bueno. Fuerza Cristina, y espero que Magallanes me salude por el día de... Epa, de Morón. Sí, compañero, saludos desde acá, por el día de Morón, claro. Sí. Me voy a tener que tomar un Sertal, ¿no? Para saludar a Morón. Morón, y dijo que nos dio un gran referente, Martín Sabatella. Sabatella. Sí. Por Dios, y el otro, que uno que va, ¿quién vive en Morón? ¿No habla con ese desgano allí, arrastra las palabras? Morón, ¿qué, qué nombre ordinario. ¿No conoce una banda muy famosa que anda por esa zona que se llama Naranjos? Qué ordinario el nombre, ¿por qué no le ponen mandarina o churrasco? Mire que lleva mucha gente Naranjos, ¿eh? Cállese la boca, usted cámbiese ese vestido ofensivo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Que tiene el día de hoy. Es precioso el vestido no que es tengo. Precioso. Sí, es precioso y hay días hay que darse fuerza y yo me voy a estar con este vestido. Me gusta. ¿Por qué no hay una cámara de fotos a que le sacamos? Para mostrarlo. Ya le vamos a sacar, ya le vamos a sacar. Muchas gracias por los saludos, ¿eh? No, quiero decirle que Michel Petrucciani sufría de una extraña enfermedad ósea que lo condenó a ser extremadamente pequeño porque incluso no llegaba al metro de altura y murió en Nueva York el 6 de enero del 99. Ah, bastante. Teníamos una idea. Mira vos, no, es bastante más cercano. Pero gracias a mi tablet. Sí. Bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tipo? Pone Google para todo. Osteogénesis se llamaba. Sí. ¿Qué grupo? No, no es un grupo, es una enfermedad. Buen día, Galende. Estoy escuchando una entrevista que le estás haciendo con Taviano al diariero que encontró al señor Savero. Y dice que llamó 3 veces a la policía, al 911, y no fue nadie. Qué vergüenza la policía de la provincia, la bonaerense. ¿Qué? Silvia. Patria escribe: los gremialistas forman sociedades mafiosas que nada tiene que envidiar a la mafia del mundo, solo que todos han cerrado los ojos y no lo han querido ver, y en esa mafia a veces caen los mismos trabajadores con la industria del juicio, que en realidad quien se queda con la parte del león es el sindicalista. Hola, soy Alicia de Javista. Bueno, ayer los extrañé mucho, chicos. Pero realmente estaba sorprendida con este caso porque, bueno, me hizo acordar mucho a Julio López, como a todos. Pero bueno, estoy contenta de... tranquila de que este hombre haya aparecido. Pero lo que me preocupa es esto de que el 911 no lo haya atendido, porque yo he llamado millones de veces al 911 por vecinos, por lo que me pasa a mí en la calle. Una buena noticia para los oyentes. Tenemos un par de entradas para regalar para un espectáculo infantil de este fin de semana. A ver. Magdalena Fleitas y la gran banda se presentan en el Festival de Primavera en el Conex, al aire libre, con su espectáculo Risas del Agua. Este domingo y el próximo domingo, el 14 de octubre también. Pero este domingo, para este domingo a las 4 de la tarde, tenemos un par de entradas para el oyente o los oyentes que lo soliciten. Tienen que comunicarse a partir de ahora a la línea 43220304. 43220304. Magdalena Fleitas va a estar en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131. Buen día, Lucho y equipo, habla Mirta. Bueno, me espanta el doble discurso de la oposición política. Por un lado, acusan al gobierno de autoritario, de no respetar las instituciones, pero cuando el oficialismo quiere que se regularice un organismo como la Auditoría General de la Nación, hablan de una operación destituyente. La verdad, en este caso los radicales, impresentables. Yo creo que están buscando un candidato los radicales. No me parece mal la idea, la verdad es eso. No me parece que esté mal. Pasa que está mal montar esa candidatura sobre una falsa denuncia, digamos. Es lo único que me hace un poco de ruido. Y probablemente a todo el sistema político le esté haciendo falta, digamos, un contrapeso importante de parte de la oposición. Porque, viste, si el contrapeso es Morales, es medio frágil la cosa, con todo respeto lo digo. Pero después es una persona muy respetable, es una persona muy interesante, ha llevado una tarea interesante a cargo de la Auditoría General de la Nación. O sea, la lectura política va por ese lado, no me cabe ninguna duda, pero, viste, hay que hacer pie en la tierra, no hay que hacer pie en el agua, porque te hundís. Como dijiste vos, digo, faltaba un trámite, ¿no? Sí, claro, pero hace 2 años falta un trámite. Una estupidez no hacerlo. Hacé el trámite y listo, ya está, pero fue dice todo el día. Dice que no lo hace porque es de renovación automática. Sí. Esa es la explicación que da el radicalismo. Qué raro, pero eso da cargo vitalicio, ¿viste? Yo no creo que ninguna institución tiene cargo vitalicio. O sea que evidentemente hay una mala interpretación de ese lado. Muy emocionante esa nota con el laburante de Diario Popular. Y gracias a Ulanovsky por tener siempre el toque justo con el que distender la situación. Lo del 911 es terriblemente preocupante, escribe Fabio. Hablando de distender la... O sea, no, pero ¿qué va a decir? ¿No? Una distendida. ¿Qué va a hacer? Quiero mandarle un saludo muy grande. Perdón, anoche me acosté tarde. Sí. No pude hilvanar. Estuvo con una persona de traje blanco, digamos. Sí, sí, sí, sí. Le mando un saludo a Sergio Salazar, sí. Secretario. El querido Salazar. Elizabeth Bernassi. Sí. Secretario de Bernassi. No, no creo. No, pero no creo que sea. Con Bernassi. No, yo con Bernassi no hago nada. No, no una fiesta. Bueno, ¿en Magallanes? Sí, es gente muy importante, a la cual usted no fue invitada. No, por supuesto, con usted menos. Quiero... Dice que le levanto el vestido. ¡No! ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué asco! Ah. Feliz cumpleaños. ¿A quién? Eduardo Duhalde. Un día como hoy... Hoy cumpleaños de un palo, un pa' mí no. ¿De quién? ¿Eh? Feliz cumpleaños, Eduardo Duhalde, un día como hoy, pero del año... ponele por atrás, que no me acuerdo. Sí, 1941 nacía un estadista de la estatura de Eduardo Duhalde, ¿no? Y le quiero mandar un saludo muy... Mire de nuevo el vestido, Magallanes. Información verdadera. Mañana más. 10:25. Hola, querido. Bueno, termina después de 4 años la mejor obra de teatro que vi en estos años. A ver, che. Se llama Mi vida después. La creó y la dirigió Lola Arias. Ella la definió como un teatro que trabaja sobre la vida. Son 6 actores y actrices nacidos en los 70 y 80 que reconstruyen y deconstruyen la vida de sus padres militantes durante la última dictadura. 4 años en Buenos Aires, temporadas incompletas, cortadas por presentaciones en 22 festivales internacionales. Y en el interín pasaron cosas muy sorprendentes con los integrantes del elenco. Carla Crespo, hija de un militante del ERP, pudo encontrar los restos de su padre enterrado como NN en el cementerio de Avellaneda. Actualmente está embarazada y el padre de su hijo, Pablo Lugones, también integra el grupo. Blas Arrese Igor, otro de los actores, se casó a partir de la ley de casamiento igualitario. Vanina Falco pudo atestiguar en el juicio contra su padre, un apropiador, que le había iniciado Juan Cabandié. Es el hermano de corazón de Juan, es la hermana de corazón de Juan Cabandié. A partir de su testimonio le dictaminaron a Falco, su padre, 18 años de prisión. Y así con todos, dice Lola Arias, una enorme cantidad de cambios. Bueno, hoy y el sábado, hoy con 2 funciones y el sábado con una más, con localidades lamentablemente agotadas en la sala multipropósito del Centro Cultural General San Martín, Mi vida después se despide para siempre, o dicen eso por lo menos, dicen que para siempre, aunque en el teatro porteño nunca se sabe, ¿eh? A fines de octubre Arias estrena la versión chilena de esta obra que mezcla ficción teatral y performance. Se llama El año en que nací, con 11 actores de Chile, hijos de militantes de izquierda y de derecha. Mirá vos. Y acá, va a ser el estreno acá en el Teatro Sarmiento. Bueno, tenemos un sonido de la obra. 23 de diciembre, víspera de Navidad. Mi papá y sus compañeros en un auto detrás de un camión con la misión de entrar al cuartel. Mi papá es el copiloto. El camión choca contra el portón y el auto logra avanzar dentro del cuartel 100 metros. Bajan del auto. Mi papá y su compañero dan 2 pasos. Y en ese momento lo hieren a mi papá en el estómago y a su compañero en la pierna. Cara al suelo. Este es el álbum de las fotos de mi infancia. Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. Mi papá se murió 4 meses antes de que yo naciera. Tenía 26 años. Cuando yo cumplí 27 pensé, ahora ya soy más vieja que mi papá. Bueno, los testimonios de Mi vida después, los que reconocí por lo menos, el de Carla Crespo y el de Vanina Falco. Una obra realmente fantástica es esta, fantástica. Digo, una manera de hacer teatro diferente. Muchas gracias, Ula. Mañana más. ¿Cómo andas, Luciano? Bien, ¿qué decís? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Todo en orden. Mira, tenés buen en este día. Momento algo así como 40 segundos para desarrollar toda la información que vos tengas. Cuando ¿en yo 40 digo, segundos? Uno. Sí, dale, me preparo. Atención, atención. Uno, dos, tres. Mañana juegan los Pumas a las 20:10, se cierra el Rugby Championship y ahí va a haber una situación muy importante, realmente de relevancia, porque va a estar jugando Rodrigo Roncero su último partido con la camiseta de los Pumas. 15 años defendiendo siempre al equipo argentino de rugby, jugó en Francia, jugó en Inglaterra, le dio muchísimo a la Argentina, recordar que participó en 3 mundiales, jugó en el Mundial de 2007. Bueno, mañana cuando los Pumas intenten por primera vez ganar un partido en el Rugby Championship, además de lo emotivo de la presentación de Argentina contra los mejores del mundo, va a estar Rodrigo Roncero, uno de los gigantes que tuvo el rugby argentino en los últimos tiempos, despidiéndose de todos, de su gente, le dio muchísimo al rugby nacional y ahora llega a su punto cúlmine, a la despedida. Por eso, Rodrigo Roncero, un homenaje para vos, genio grande. Mañana el Pilar argentino, que lo hace de la mejor manera. Bravo, bravo, el señor Santiago Lucía, que ha despachado en 30, 40 segundos toda la información. A 30 centímetros del piso. ¿Eh? A 30 centímetros del piso. Denle algo a este chico, por favor. Ya lo tiene. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, humedad 60%. Alfonso Severo declara ante la Fiscalía. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Desde hace dos horas que Alfonso Severo se encuentra ante el fiscal Elvio Laborde en la Fiscalía número 3 del Distrito de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, y ante representantes del Juzgado de Garantías número 9. Esta declaración testimonial tiene que ver con el pedido judicial para que el ex ferroviario brinde detalles sobre las horas que estuvo en cautiverio. Hay que destacar que Alfonso Severo tenía que declarar en la jornada de ayer en el marco del juicio oral y público donde se investiga el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Estuvo secuestrado y durante las últimas horas de anoche fue liberado a pocas cuadras de su domicilio particular, maniatado y con golpes visibles en su cuerpo. Severo continúa declarando ante la justicia en el partido bonaerense de Avellaneda, brindando detalles sobre el secuestro que tuvo durante las últimas horas. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La totalidad de los gendarmes y prefectos tienen sus sueldos depositados. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se reunirá con los efectivos que continúan con la protesta. En tanto, Jorge Bernetti, docente de la Universidad Nacional de La Plata, aseguró que es necesario entender el contexto social y político en el que se produce la manifestación. Que está ubicado en un espacio político nacional, donde se está discutiendo ahora una situación política nacional en donde uno de los componentes que está puesto en este espacio es la reorganización del espacio de medios de comunicación y una puja general por el control de la sociedad que los sectores conservadores presionan con dureza. Todo esto está planteado en el seno de la fuerza de seguridad y, por lo tanto, ser inocente sobre esto o pretender serlo de parte de los que están en el movimiento es una absoluta ingenuidad. Entonces, no hay que buscar algo que sea extraordinariamente conspirativo para entender que una deliberación de este tipo afecta clarísimamente al orden democrático. Ricardo Lorenzetti elogió la reforma y unificación de los códigos civil y comercial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia afirmó que se trata del proceso participativo más importante que ha tenido la historia argentina. Dijo que la iniciativa, que es debatida en foros por todo el país, trascendió a las personas, gobiernos y partidos para convertirse en una cuestión de Estado. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 7 décimos, humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Un 5 de octubre, como hoy, pero del año 1962, los Beatles estaban editando este primer single. En realidad el primer 45 disco. 45 RPM. Y ahí empezó la movida para los Beatles, ¿viste? Porque... y ahí empezaron con el tema de los rankings, los charts, me tomo un avión a Estados Unidos, me voy a vivir a Nueva York, voy y vuelvo, me voy con Ravi Shankar, qué sé yo. ¿Se casó con la japonesa? Sí, claro, vino Yoko después. Pero ya estaba John Martin acá, ¿no? Sí, ya estaba. Algún día les voy a traer el disco de Hamburgo, porque tengo una grabación espectacular de los Pickles. Viste que antes de grabar Los Midos se fueron a Hamburgo, estuvieron allí tres meses en un... Es una zaranda importante, ¿viste? Porque era... Tocaban en cabarutes donde le tiraban de todas las cosas, ¿viste? Y del material que los tipos editaban ahí, donde estaba, entre otros, el bajista en ese momento era Stutzus Clay, que después se murió porque justamente recibió un palazo en la cabeza en una de las peleas que hubo ahí en uno de los bares de Hamburgo. Hamburgo es como una especie de bajo mundo, digamos, de Europa, o lo era, digamos, una ciudad portuaria que movía todo el mal, la mano, viste, de prostitución y drogas y toda esa historia. Tenía una novia espectacular, Stutzuk Life, que era la que sacaba todas las fotos, y de esa época hay muy buena cantidad de fotografías. Mira vos, año 62, el 5 de octubre del 62 salió esto. Mañana más. Sí, 10 horas 37 minutos. Otaviano, querida. Desmalezamos un poquito con el tema prefectura y gendarmería. Saque la máquina, saque bueno, la máquina. Dale. Lo primero que te quiero contar, Lucho, es que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se va a estar reuniendo con prefectos durante la jornada de hoy, a pesar de que se pidió que le dieran tiempo hasta el martes para analizar el petitorio. Este petitorio que tiene 10 puntos y que ahora vamos a repasar. Lo cierto es que, de acuerdo con la información que tenemos, quienes están, los gendarmes y los prefectos que están ahí frente a los edificios guardacostas y centinela, aclararon que son los que están en horario de descanso, que no son los que están en actividad, sino que los puestos de trabajo están bien cubiertos y están ahí los de descanso. Todavía hay un número reclamando en las escalinatas. O sea que hay prefectos y imprefectos, ¿no? También. Y a eso vamos a apuntar en unos minutitos nada más. Lo que te quiero contar es cuál es el petitorio que firmó Sergio Berni con un recibido a las 5 de la mañana. Lo que están pidiendo es que no se tomen medidas, esto creo que ya se mencionó en su momento, que no se tomen medidas ni siquiera administrativas, ni judiciales, ni de ningún tipo por el reclamo que están llevando adelante, que implementen una nueva escala salarial con este famoso 7.000 pesos de bolsillo desde la base. De hecho, se conocieron algunas declaraciones diciendo que esto no se va a solucionar hasta que no den por escrito que van a hacer un aumento del 70% del salario mínimo. También dijeron que pedían que se les compensara a partir del mes que pasó, de septiembre, con una suma equivalente al salario mínimo vital y móvil. Le dieron de plazo hasta hoy. Esto después se fue negociando y por eso es el estudio que está haciendo Berni con otro equipo de trabajo al respecto, que incorporen a los trabajadores, a los gendarmes y a los prefectos, en realidad, a una ART, a una aseguradora de riesgo de trabajo, que les dejen elegir la obra social. ¿Por qué eso fue tan aplaudido? ¿Cuál es el rollo con la obra social? Porque en el momento en que se leyó el petitorio, digamos, en gendarmería, en prefectura, hubo una especie de ovación alrededor de la elección de la obra social. Eso, que no pueden elegir y entonces tienen que ir a las que tiene cada uno prefectura y gendarmería, y lo que ellos están pidiendo es elegir. Ahora, en el caso de funcionar mal, digamos, porque los tipos aplaudieron mucho eso. En el caso de la gendarmería, lo que sí están pidiendo es que se respete la decisión judicial del pago de los juicios que tuvieron, y acá hay parte del meollo, y esto es lo que me gustaría aclarar, para el personal en actividad retirado y pensionado. Eso es lo que dice en el escrito. Como bien supongo que se debe haber comentado, esto tiene que ver con una causa objetiva, que es la judicialización. Acá hubo una industria del juicio, tanto en prefectura como en gendarmería. Los datos concretos son importantes, Lucho, porque para que te des una idea, el 60% de los prefectos, el 60% de los prefectos y el 70% de los gendarmes tienen el salario establecido por disposición judicial. Es la gran mayoría la que no tiene el salario establecido normalmente, sino por una disposición judicial. Ahora, dentro de ese porcentaje, el 96% de los prefectos mayores es el que tiene judicializado el salario, el 96% de los prefectos principales y el 93% de los prefectos están todos judicializados, un promedio salarial de 30.000 pesos, hay otros que llegan a 93.000, y solamente el 8% de los marineros. Es decir, los de escala más baja, los que recién empiezan, solamente el 8% tiene judicializado el salario. ¿Qué significa judicializar un salario, para que tengamos más o menos una idea? Lo que significa es que, como hubo distintos agregados, un poco lo que contaba Bernetti antes, que no viene desde este gobierno, sino que viene desde la última dictadura militar, fueron todos agregados en negro, que no se corresponden con cifras remunerativas en realidad. Entonces se montó una industria de juicio por la que estudios de abogados de renombre lo que hacían era presentar causas judiciales con juzgados determinados también. Y esto es lo que se está investigando. Porque salían medidas cautelares en muchos casos muy rápidamente para que le recompusieran el salario. Todo este desajuste y desbarajuste que había en estas fuerzas de seguridad fue por orden de la Corte Suprema de Justicia, en lo que se conoce como el caso, el fallo Zanotti, el que dijo, no, esto hay que arreglarlo. Tomen como criterio este fallo, el fallo Zanotti, para poner de una vez por todas orden en el salario que tienen que cobrar los prefectos y los gendarmes. Ahí es donde viene entonces recién el decreto presidencial. Es importante entender que el decreto no nace de un repollo, sino que por el contrario, nace de esta orden que da la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es clave para que lo entendamos todos. Ahora, ¿quiénes eran los que se iban a ver perjudicados? Estos altos mandos que yo te estoy contando, que el gran porcentaje lo tiene judicializado. ¿Y por qué se iban a ver perjudicados? Porque justamente dejaban de cobrar esos salarios de privilegio de 93.000, 43.000, 50.000 pesos. Y por el contrario, los beneficiados tenían que ser los bajos mandos, que yo te estoy contando que apenas el 8% tiene judicializado. Y que hay diferencias altísimas, como que puede cobrar uno 3.800, 4.000 pesos y otro 16.000. Ahora, la negociación, digamos, en todo caso, las conversaciones, etcétera, etcétera, ¿la hacían los bajos mandos o los altos mandos para resolver este tema? No, claro, por supuesto que son los altos mandos, y esta es la investigación que se va a tener que determinar, más allá de que los hayan corrido rápidamente y ese fue un hecho trascendente, ¿no? Que las cúpulas se corrieran y ya no estuvieran al frente, fue muy importante. Pero lo que hay que investigar entonces es si no hubo una maniobra a propósito para generar este malestar, este desbarajuste, y que entonces sean los subalternos los que detonaran este conflicto. De hecho, fíjate que en el petitorio están diciendo que se respeten las cautelares. Bueno, ahora la liquidación ya sabemos que la van a hacer desde el Ministerio de Seguridad y de Economía. Y yo me preguntaba, ¿cuánto antes se sabía esto o no? Si hubo un tiempo de prever esta situación o no. Yo recibí un mail el 24 de septiembre, es decir, una semana antes de la detonación del conflicto, en el que una persona que tiene un familiar en la prefectura, esto es lo que me contaba, dijo, lo tengo acá, que esta semana los cuadros inferiores de prefectura recibieron la información de una reducción muy importante de sus sueldos de bolsillos. Es decir, los altos mandos le dijeron a las grandes mayorías que les iban a modificar el sueldo de bolsillo. Textual estoy leyendo lo que dice este mail. La cúpula ha dicho que fue la Cámpora la que decidió estas medidas. Estoy hablando de un mail que recibí el 24 de septiembre, es decir, una semana antes del conflicto. Parece que la cúpula venía pinchando y diciendo que había una responsabilidad de este fantasma, de este cuco de la Cámpora, en la reducción salarial. Lo que dice es que el personal está muy afectado y que a la presidenta evidentemente no le desean lo mejor en ese malestar, en ese clima que se estaba generando, que en este momento no hay nadie que se atreva a defender dentro de la fuerza al gobierno, se está generando un odio tremendo. En gendarmería pasa lo mismo, dice el mail, y termina diciendo que evidentemente no solo se opera desde fuera, sino desde dentro del gobierno, y después hace una serie de apreciaciones personales que no voy a leer porque no vienen al caso. Lo que sí viene al caso es saber que esto no se generó de un día para otro, que evidentemente, insisto, hay que profundizar sobre los altos mandos para ver el grado de responsabilidad que tuvieron en la liquidación salarial y en la generación de un clima y en las supuestas responsabilidades de los que iban a hacer esa liquidación salarial, que en realidad eran ellos, pero estaban diciendo que estaban acatando órdenes que venían por fuera de las estructuras. Así de que, la Cámpora, órdenes de la Cámpora. De la Cámpora, eso es lo que decía este mail una semana antes, y que él, las cosas pasaban tanto en la prefectura como en la gendarmería. Y después lo que ya sabemos todos, el nivel de atención que tenemos que tener sobre lo que está pasando, porque son muchos. La derecha tiene disfraces camaleónicos de todo tipo, a veces de manera indirecta y a veces de otras formas directas, como este abogado Gómez Bercar Varela, Cosme, que empezó a hacer un llamamiento para darle otro cariz entonces a lo que aparece como un hecho objetivo, pero que evidentemente viene siendo avivado para que tenga otra connotación. ¿Qué dijo Cosme? Lo que dijo Cosme Bercar Varela es que todos se tienen que subir al 8 de noviembre para potenciar el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. Está haciendo un llamamiento al 8 de diciembre. Al 8 de noviembre, que es esta famosa marcha, mezclando todo, Ula, y en definitiva diciendo, como ya sabemos, desde que no hay libertad de expresión, no hay libertad de la propiedad privada, que no hay libertad de ningún tipo, y que entonces lo que quieren es aglutinar todos los reclamos como si fueran uno, cuando en realidad son distintos, pero atención con la responsabilidad de estas cúpulas que ahora ya no están al frente. Pues es que yo me quedé pensando alrededor de una idea que está dando vueltas de parte de la oposición sobre él, falta de gestión. Esta es la imagen que transmiten, digamos, como que el gobierno se comió esta operación, digamos, no la vio venir y pasó lo que pasó. Y yo tengo toda la sensación de que es al revés, de que sabían qué es lo que iba a pasar y que dejaron que ocurriera, por lo menos en el primer día. Dejaron que ocurriera. ¿Y qué vimos nosotros el día miércoles? Un reclamo legítimo de sectores subalternos de estas fuerzas que han sido, vamos a decir, relegados en la negociación salarial por parte de sus propias autoridades. Al día siguiente se toma una decisión muy importante, que es sacarle el dinero a esas autoridades para que lo distribuyan, por un lado, por eso la liquidación ahora pasa al Ministerio de Seguridad, y por otro lado descabezar a las cúpulas de estas fuerzas. Esas dos cosas, evidentemente, neutralizaban lo que había pasado el día miércoles. Pero el día jueves lo que vimos es que lo que se modificó fueron las caras de esa protesta. Y también esas caras empezaron a llevar otras premisas. Porque justamente las dos medidas que se habían tomado de parte de la jefatura de gabinete o del Poder Ejecutivo Nacional iban directamente al blanco del tema. Y cuando se pegó en el blanco del tema, lo que ocurrió allí es que mutó. Se mutó hasta otra cosa que empezamos a ver en el día de ayer y antes de ayer, perdón, en el día de ayer y en el día de hoy, en relación a la actitud de los propios prefectos y de los gendarmes. Entonces, yo creo que venía de antes, ¿eh? Que no es que mutó en ese momento. Probablemente, porque a lo mejor, digamos, en estas que cosas... Que los usaron, pues, o sí, sea, te claro, lo voy a decir simple, claro, los claro. usaron. Usaron a los de menor jerarquía para generar un escándalo adrede, que esto es lo que yo espero que se investigue en el grado de responsabilidad de los altos mandos, que eran los que se iban a ver perjudicados, y entonces hay que ver qué vinculación tenían con esta industria del juicio, ¿sí? Y qué otro grado de intencionalidad tenían al provocar, en definitiva, esto, que se sabía que iba a pasar si liquidaban mal. No así con el decreto que le hacía caso a la Corte, porque el decreto claramente decía que si había una diferenciación tenía que ser compensada. Por eso, acá hubo una intencionalidad. Yo creo que de las dos partes de eso es lo que estaba diciendo también, o sea, del parte del gobierno, una intencionalidad de poder visibilizar, o sea, que los propios actores perjudicados en esta historia sean los que visibilicen el problema, y una vez que se había visibilizado el problema, tomar las acciones que beneficien justamente a aquellos que se sentían afectados. Esto es lo que yo entiendo, y que esa afectación que produce justamente las medidas del Poder Ejecutivo después, lo que hace es modificar, digamos, o por lo menos poner, si no querés la modificación, poner en visibilidad las real intenciones que había atrás de un primer movimiento sobre este tema salarial. Eso es lo que yo pienso después de estos tres días de estar juntando información y percibiendo un poco de que venía a la mano, porque un gobierno no se come una operación de esta naturaleza. Lo que hace es tratar de darle una respuesta, puede probablemente operativa también, para resolver el conflicto. Más o menos así creo. Más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública.

Hace una semana que lo busco. Imagínese que me iba al club por la molestia de sacar un duplicado. González Torres. Sí, ¿por qué? No, por nada. Qué casualidad, ¿no? Y por la casualidad no lo habría encontrado nunca. Lo dice como si hubiera estado buscando, ¿no? Usted no se imagina cómo. ¿Y si quedará bien? ¿Eh? Si quedará bien el piano. Ah, sí, cómo no, enseguida, sí. Veo que es tan buen pianista como nadador, ¿eh? Me gusta mucho el piano. A mí también. ¿Conoce esta canción? Sí, siga tocando. Si yo tuviera el divino poder de dar la muerte con solo mirar. Bueno, y efectivamente, Gerardo la escucha cantar, la recomienda a un lugar al que él asiste con alguna frecuencia, pero ¿qué pasa? El club ese es un colmao, un tronío, un lugar de flamenco, pertenece al padre de ella, aunque ella no lo sabe. Bueno, una película argentina de época, seguramente deslumbró a la madre de Magallanes, y Magallanes ahora odia el cine argentino. Con toda ese cine, ese cine que a mí me constituyó, por lo menos. el último apunte: en una época de pacatería, todos querían ver en ella a la niña virgen, a la niña pura, Lolita Torres, ¿no? Y entonces, cuando alguno de sus galanes, Alberto Dalves, o en este caso Ricardo Pasano hijo, le daban un beso, ¿qué pasaba? ¿Qué? La cámara enfilaba para otro lado. Extraordinario, extraordinario. Bueno, esto lo vi y no lo soñé. Gracias, Ula, ¿eh? Esa Ula. Hola, Ula. 3, 2, 1. Hola, Ula. Apláudame la luna. Acá con niños. Hagamos Ula. Ula. Se va bailando Ula Noski en este momento del estudio mayor de Radio Nacional. Va bailando Lula Ula, fíjate vos, qué locura. Mañana más. Sí, Santiago Lucía. Bueno, esta semana pasó algo muy poco habitual en el fútbol profesional. Ayer comentamos algo de lo que había sucedido con el partido que no fue entre la Argentina y Brasil, y cuando llegaba casi a la radio, estábamos fuera de aire, sí. Vos me hacías una pregunta, Lucho, que es una de las hipótesis que lógicamente se manejan en el gobierno de Chaco, allegados a Jorge Capitanich, que tiene que ver con una hipótesis, y aclaro que es una hipótesis, de que pudo haber sido un sabotaje. Lo que sucedió exactamente, sí, en la noche del miércoles en el partido entre Argentina y Brasil. Me contaron algunos periodistas, muchos invitados por el gobierno de la provincia de Chaco, que estuvieron en Resistencia, que el día anterior al partido hubo algún tipo de actividad donde también se probaron las luces y no hubo ningún tipo de problema, que en la previa al partido también todas las luces estaban funcionando normalmente, sin inconvenientes, y que en el momento que los equipos salen a la cancha, bueno, aparecen los inconvenientes exactamente con el grupo electrógeno. En la conferencia de prensa, de alguna manera, Jorge Capitanich habló de la hipótesis que había aparecido primero de manera más fuerte, esto de que el micro que trasladaba a los jugadores de Brasil había chocado con un grupo electrógeno. Dijo que no tenía ningún tipo de responsabilidad, lo asumió el propio gobernador. También salvó a la empresa encargada de brindar la energía eléctrica al estadio. Lo que sigue avalando, digamos, la teoría del gobernador es que es un caso en un millón que puede pasar que se pinche un cable. De alguna manera lo hace para salvar, y esta es la voz oficial en on. Aunque en off hay otras versiones, porque lo que pierde el gobierno de Chaco, la gobernación de la provincia, es mucho. Desde lo político está claro, ¿no?, cuál es la utilización que se le da a estos partidos. Por ejemplo, la figura de un tipo que públicamente se expone mucho ante estas situaciones deportivas, como Jorge Capitanich. Ahora, Santi, este estadio, perdón, ¿de qué año es? ¿Es un estadio que tiene 40 millones de años, o es un estadio que hace un año o dos años fue inaugurado? Yo estuve en la inauguración, fue en 2010, un partido amistoso entre Argentina y Paraguay. Lo conozco, el estadio, y la verdad que las condiciones que tiene el Estadio Centenario de Resistencia son realmente extraordinarias. Decía lo que pierde el gobernador Jorge Capitanich, en cuanto a su imagen, que es mucho, ¿no? Esto de mostrarle al mundo con esa intención que es el Chaco a partir de un partido entre la Argentina y Brasil, y una imagen que ahora queda desgastada. Pero además también hay un componente económico muy fuerte que queda en el debe. Lo que pierde entre la gobernación de la provincia y la empresa que organiza aquí, estaba al frente de organizar el partido amistoso, son 5 millones de pesos que pensaban, bueno, tiene que ver el cachet de las dos elecciones, la publicidad, el alojamiento y la logística para el partido, que por ejemplo había 4 vuelos charter. Bueno, es una suma realmente importante, y para recuperar esa suma, lógicamente, que está la venta de entradas, que ahora va a ser devuelto el dinero a cada uno de los chaqueños, sobre todo, que aportaron desde 120 pesos para arriba, y también la publicidad estática, que no pudo ser difundida, porque obviamente el partido no llegó a jugarse. Así que, más allá de lo político, que es mucho y que debe inquietar al gobernador Jorge Capitanich, económicamente también hay, desde el lado del déficit, muchísimas cuestiones que hoy están doliendo, y mucho. En la provincia de Chaco, por eso, manejan como hipótesis lo del sabotaje, no tienen demasiadas pruebas, pero obviamente hay una auditoría y van a continuar las investigaciones para saber a ciencia cierta qué es lo que sucedió con el grupo Electro. Muchas gracias, Santiago Lucía. Estoy leyendo acá el diario Clarín. Mira, sección deportes, dice: en Brasil acusan a Cristina. Está transformando a su país en una isla aislada del mundo, y lo mismo sucede con el fútbol. Revista Bella, los medios brasileños pusieron al foco vínculos políticos, organización, AFA. ¿En Clarín salió eso? Sí. ¿En deportes? Sí. ¿Cuál es el titular? En Brasil acusan a Cristina. Pero me tenté porque parece un chiste. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 85%. Denuncian maniobras para la designación de jueces por la ley de medios. El informe de Miriam Mariotto. Muchas gracias. El ministro de Justicia, Julio Alaxi, hizo presente en la sede del Consejo de la Magistratura, brindando una conferencia de prensa, y denunció precisamente lo que ustedes decían, maniobras por parte del multimedio Clarín para intentar impedir la designación de un juez a cargo del juzgado número 1 en lo civil y comercial. Recordemos que son 5 los juzgados que se están tratando de definir en el Consejo de la Magistratura para ver quién va a manejar esos juzgados, qué juez va a estar a cargo, por maniobras impulsadas por el multimedios. Así se expresó el ministro de Justicia, Julio Alac. Se ha impedido esa designación, y recordemos que tiene que ver este juzgado con la presentación que hizo el grupo Clarín, la demanda contra el Estado para impedir la aplicación total del artículo 161 de la ley de medios, el que tiene que ver con la desinversión. Escuchemos la palabra del ministro de Justicia. Una maniobra que tiene dos frentes, pero tiene un protagonista. Tiene dos frentes, porque un frente para bloquear la ley es la Cámara Civil y Comercial Federal. El otro frente es este Consejo de la Magistratura. La maniobra está vinculado al demandante de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la ley, que es el grupo Clarín. El ejecutor es el doctor Recondo, que como miembro de la Comercial, miembro del Consejo de la Magistratura, por una parte participó de un sorteo irregular para designar al reemplazante del doctor Carbone en la figura del doctor Tetamanti. El doctor Tetamanti, que en el caso, igual que el caso de Carbone, es un juez que accedió al beneficio jubilatorio. Así escuchábamos la palabra entonces del ministro de Justicia, Julio Alac, que se hizo presente aquí en el Consejo de la Magistratura para denunciar esta maniobra por parte del grupo Clarín. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública.

mañana más, mientras pasa un colibrí de apellido Aguirre volando por el jardín de la bella flor de Cintia y acá Claralís, con el viejo gavilán, lobo de mar, Carlos Ulanowski, Santiago Lucía, Luciano Galende y el querido Hernán Brienza, que pronto lo tendremos nuevamente. Pero basta de palabras, pasemos a la música, al 2x4, Raúl Garelo. Y esto es un pedido de mis amigos de discoteca. Pásate Raúl Garelo, viejo, ¿cómo no? ¿Y qué voy a pasar? Enrique Santo Discépolo. Ojalá que sea de su gusto. Yera, yera, dale, pibe. Raúl Garelo, viejo, nacido un 3 de enero, no voy a decir el año porque no hace falta, somos todos muy coquetos, viejo, es parte de nuestra vida ser coqueto. Le mando un saludo a todos los coquetos oyentes de Radio Nacional, porque si hay algo que no cumple años es el espíritu. Sí, claro, ¿no? Y es lo que hay que mantener vivo, la llama viva del espíritu. Es lo que nos hace ver y nos alumbra la vida misma. Pero veo que su cara tampoco está cumpliendo años, Alberto. O sea, no, qué rozagante, viejo. ¿Pero qué se ha hecho? Se... Cambié de almohada. No me engañe. ¿Qué cambio de almohada? ¿Usted se estuvo poniendo Botox o alguna cosa así? O alguna cremita. Yo los Botox los pongo en la urna, viejo, ansioso porque realmente lo que admiro es la democracia. No, pero estoy hablando que de... nos costó tanto. ¿Usted sabe lo que es el Botox? Claro, es la decisión popular que toma cada pueblo para elegir a sus representantes, porque no me vengan con planteos extraños, lo único que cuenta es la democracia. Pero es otra cosa, Alberto. Hablando de planteos extraños, ¿usted sabe lo que son los hombres metrosexuales? Perdón, metrosexuales. No me mire con esa cara. Yo seré centímetro sexual, pero me la arreglo. Le digo... ve el arreglo mal, no me va. Es un chiste se entendió, sí. Muy lindo, muy bueno. Se entendió, muy lindo. No, pero digo porque a lo mejor Digo, hay una enorme cantidad de hombres que en este momento usan cremas, claro, en sus caras, igual que antes usaban, que siguen usando las mujeres. ¿Crema? Las cremas son para las tortas, viejo. No, no. No. Y el botox también se los pone en botox. Los botox son para la gente y la ciudadanía, y las cremas son para las tortas, viejo. Lo que pasa es que todo tiene... Mire, yo entiendo una cosa, Alberto. Tanto Ulanowski como yo le estamos hablando en relación a un fenómeno estético, digamos. Actual, que sería el botox, sería también lo que dicen las cremas, los metrosexuales. Y usted está confundiendo el botox con la urnax y cosas por el estilo, digamos. Entonces... Ahí es donde me parece que hay una... ¿Se entiende? Un malentendido. Ahora entiendo, metrosexual vendría a ser como los hombres coquetos. Exactamente. Con un extremadamente coquetos. Tan coquetos que se hacen cosas como para estar más jóvenes y más lindos y cosas así. Mire, yo soy chapado de la antigua. A lo sumo me pongo, por los pocos cabellos que tengo, el dispensor del año 1972, viejo, todavía spray, lo... Se echa spray. Spray. Se echa me spray. Pongo spray. Pero y spray me queda el casco duro. ¿Sabe que el otro día me agarró un ventolón y me levantó el casco para el costado y me quedó el casco formado? ¿Sabe? Parecía una cajonera, podía poner los libritos. Ahí tenía mi propia biblioteca, pero... ¿Pero qué hice, loco? Como calculín. Claro. ¿Qué hice? Hice que la vida me tire un centro, me tiré a cabecear y lo acomodé. Tiré un cabezazo lateral de parietal y lo acomodé. Imperceptible movimiento que solo un goleador de la vida lo puedo hacer. Fue como el nene San Filipo. Dije, opa, acá se me desacomodó algo. ¡Tup! Tiré el cabezazo y sé que me acomodó al toque. Un metrosexual, no sé, pero un cabeceador de la vida soy. Vida, tirame un centro que siempre estoy en el área. ¡Dale, pibe! Mañana más. Once horas 17 minutos. Nos ponemos en contacto con Miriam Mariotto, que está con la conferencia de prensa del ministro. Hola, ¿cómo te va, Miriam? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Así es, aquí en el Consejo de la Magistratura se hizo presente de manera bastante espontánea el ministro de Justicia, Julio Alac, para referirse al fracaso de la sesión de ayer en la que se debían nombrar 5 jueces en lo civil y comercial y denunció maniobras por parte del Grupo Clarín. Recordemos que esta designación tiene estrecha relación con la presentación del Grupo Clarín contra el Estado para tratar de frenar el artículo de la desinversión en la ley de medios. En este momento está hablando el senador Marcelo Fuentes, que está a la derecha del ministro de Justicia. Vamos a escucharlo. No ha sido cuestionado de la regularidad ante la Corte, entonces no debe la Corte expedirse, con lo cual no implica que avala, no se expide sobre esa cuestión, simplemente dice que la designación de este conjuez es atribución de la Cámara, punto. Si está bien o mal hecho, después la Cámara será responsable de los cuestionamientos que se hagan en la instancia y en el debido momento procesal, esto está claro. Una cosa más vinculada con esto. Ustedes están diciendo que de alguna manera objetan las designaciones en general, preferirían que no fueran así, las designaciones de parte de la Cámara de jueces jubilados, y dicen que se presta para estas circunstancias. Lo que yo les pregunto es, al Ministro de Justicia, considerando que existe una ley del Congreso, que tiene más de 3 años, que dispone un sistema de nombramiento de subrogantes diferente, que evitaría estos jubilados, y que depende del Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto exhorta al Poder Ejecutivo, en realidad dispone que el Poder Ejecutivo mande una lista para nombrar de sus candidatos a jueces subrogantes y que el Senado les dé su acuerdo. Esta lista, hasta donde yo sé, han pasado 3 años y no ha sido nombrada, no ha sido enviada. Quería saber por qué, dado que en definitiva esto está objetando, esto está impidiendo que se designen jueces subrogantes acordes a la Constitución. El Diario de la Nación. Es verdad que, no se ha utilizado el mecanismo de enviar postulantes a jueces subrogantes directamente desde el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, como nos faculta esta ley que usted hace referencia. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué hemos apostado que el Consejo de la Magistratura funcione normalmente? Hemos apostado al espíritu democrático de este Consejo. Hemos apostado a que las cuestiones surjan por consenso. Hemos apostado que cuando el Consejo debe tener más tiempo para la selección de magistrados, sean las cámaras con responsabilidad quienes convoquen a en sorteos transparentes en función de su facultad de superintendencia, y entre todos los miembros del fuero, a los subrogantes correspondientes. Nunca imaginamos que iba a suceder lo que ha sucedido en esta Cámara Civil y Comercial, que se ha distorsionado de manera absolutamente irregular la selección de magistrados para una causa clave. Si hubiéramos advertido que el Consejo de la Magistratura tiene o ha tenido un grupo que, en vez de cumplir con lo que establece la Constitución, que es la selección de magistrados, este grupo se ha planteado en un tema central como un grupo que bloquea la selección de magistrados. El Consejo está para seleccionar magistrados, no para bloquear la selección de magistrados. Hubiéramos dado hecho operativo esa norma. No lo hemos hecho confiando en la celeridad del Consejo, en el espíritu democrático. No lo hemos hecho en función de apostar a la transparencia en el proceso de selección de las cámaras. Esos han sido los argumentos por los cuales no lo hemos hecho. La terna, perdón. Ahí, si les parece, la palabra del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alat, vicepresidente aquí en el Consejo de la Magistratura, a raíz del fracaso de la sesión de ayer. Y voy a reiterar, porque es el título más importante, al comienzo de la conferencia de prensa habló de maniobras por parte del Grupo Clarín y también seguidas por la oposición para intentar frenar la aplicación de la ley de medios. Se refirieron, obviamente, al 7 de diciembre como una fecha inquietante aquí en nuestro país, ¿no? Miriam, muchísimas gracias por la información. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Miriam Mariotto, entonces, con la conferencia de prensa del ministro de Justicia, Julio Alá, que está en este momento en el Consejo de la Magistratura, con un tema, Cintia, que entiendo yo, digamos, cómo se compone el Consejo de la Magistratura y por cuál es su dinámica, se tendría que haber resuelto en el día de ayer, pero hubo, vamos a decir así, operaciones cruzadas que frenaron el tema y que llevaron a esta situación, entre otras, que baje el ministro de Justicia al Consejo de la Magistratura, baje en el buen sentido, ¿no? Vaya el ministro de Justicia al Consejo de la Magistratura a ver si puede echar luz sobre esta situación, ¿no? Lo que hicieron 5 integrantes del Consejo de la Magistratura ayer fue, en definitiva, bloquear la designación no solamente de este juzgado. Vamos a dar un poquitito de contexto. Se trata del Juzgado Civil y Comercial Federal número 1, uno de los que está vacantes. Hay otros juzgados vacantes. Lo que ocurre es que el Civil y Comercial número 1 es donde está la causa de la constitucionalidad o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con el 161. Claro, con el 161, que es lo que venimos hablando nosotros, que la posibilidad, la fecha de vencimiento que le dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Grupo Clarín del 7 de diciembre puede verse afectada si se resuelve la cuestión de fondo, porque la Corte no se ha expresado sobre eso, y la cuestión de fondo es si la ley es constitucional o inconstitucional. Déjame hacer un paréntesis, si lees el fallo de la Corte, en realidad orienta hacia la constitucionalidad de la ley de todas maneras. Pero yendo entonces a la información de contexto, para que se comprenda un poco mejor, a cargo de ese juzgado de Civil y Comercial número 1 estaba Edmundo Carbone, que es el que le da la cautelar a Clarín, y de manera muy conveniente da la cautelar y renuncia. Se jubila. Eso es lo que correspondía también por edad, obviamente. La jubilación, claro. Lo que pasa es que da es la piedra, el nudo gordiano, y el tipo después se jubila. Y dejó vacante entonces ese juzgado. Lo que se está pretendiendo es que allí haya, como corresponde, un juez, porque cuando no hay un juez, Lucho, se afecta el acceso a la justicia. Justicia lenta no es justicia, y estas subrogaciones no son lo mismo. Ahora, claro, lo que hicieron fue poner a otro juez jubilado, a Raúl Tetamanti, y lo que se está intentando entonces desde el Consejo de la Magistratura es que se designen directamente quiénes son los jueces que van a estar a cargo de este juzgado y del resto. Allí aparece María Lorena Gagliardi, en realidad, que es una de las postulantes, y esta denuncia que le hace a Ricardo Recondo como integrante del Consejo de la Magistratura, un camarista, cuando sepamos también que son los presidentes de las cámaras los que deciden qué juez puede ocupar, llamar a un juez jubilado, como en el caso de Tetamanti, y que ocupe este juzgado, por ejemplo, vacante Civil y Comercial Federal número 1. Lo que ocurre es que se dice, en una causa de tanta profundidad, tan compleja, poner a un juez jubilado, cuando en realidad el Consejo de la Magistratura lo que está buscando es la designación de un juez que ya quede allí firme. Bueno, lo que acaba de decir Alac es que aquí hay maniobras del Grupo Clarín. Y para el que no entendió al principio, a Marcelo Fuentes, lo que estaba explicando el senador de Frente para la Victoria, de acuerdo con la información que tengo y que puedo comprender de lo que dijo, es que tanto Clarín como La Nación vinieron haciendo una construcción de sentido, diciendo que la Corte habilitó a Teta Manti a estar al frente de ese juzgado. No, es mentira, no. La Corte en realidad no habilitó, sino que todo lo contrario, le pregunta a la Cámara, esto es cierto, la Cámara le pregunta a la Corte, ¿lo puedo nombrar? Y dice, esto ya lo resolvimos en otra oportunidad, es totalmente inoficioso, queda claro que es la Cámara la que resuelve. Así que la Corte acá no está avalando absolutamente nada, y eso es lo que explicaba Marcelo Fuentes. Respecto al Consejo de la Magistratura, para que también la gente que nos está escuchando tenga claro, ¿cómo es la composición del Consejo de la Magistratura a la hora de tomar decisiones sobre la designación de jueces y sobre el control también que debe ejercer sobre los jueces? El Consejo está formado por miembros de la oposición, por miembros del oficialismo y también por representantes del ámbito judicial. Entonces tiene mayorías y minorías que, de acuerdo al caso, bueno, se usan. 5 miembros de la oposición trabaron en este momento, y lo que dice Alac es, la función natural del Consejo de la Magistratura es la nominación de jueces. La periodista le reclamaba por qué no habían hecho uso de otra facultad que hay, de otro mecanismo que hay para el nombramiento de jueces en la Argentina, que tiene que ver con que el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, determine los nombres de los postulantes, lo envíe al Senado y entonces allí se elija. Fíjate que nunca hay nada que les venga bien, claro. Porque si esto es lo que hubiera hecho la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dirá, lo puso hubiera a dedo. Dedazo. Claro, lo puso claro, a dedo. Claro. Ahora, como se usa un mecanismo de que, concurso, es, que es mucho más específico, si querés, que es el Consejo de la Magistratura, donde están las representaciones del Poder Político, pero también del Poder Judicial, dicen, no, tendrían que haber hecho uso de esto. De todas maneras, como crítica, desde mi punto de vista, 3 años para que esté vacante el juzgado es algo que no corresponde. Se debió haber hecho y usado los mecanismos y acelerado entonces cualquier proceso judicial para que el juzgado tenga un juez designado allí y entonces sí haya acceso a la justicia, no solamente ahora, desde hace 3 años. ¿Cuánto tiempo tiene la cautelar en lo de Carbone y la sucesión? O sea, Carbone se va jubilado y se movía a mirar pájaros, se terminó, y en el medio empiezan a venir jueces subrogantes que subrogan por cuánto tiempo. Nada, no, es que por una semana cada uno, o sea, nadie podía agarrar una causa que esté en ese juzgado porque tenía una semana de tiempo. Además acá hay naturalmente especulaciones muy concretas y presiones muy concretas, porque ya sea si se determina la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya no hay más que reclamar, el 7 de diciembre se acaba todo, y por el contrario, si pasaba al otro, que se declaraba la inconstitucionalidad, modifica todo el escenario de construcción, de transformación del mapa de los medios de comunicación y por ende de la democratización en la Argentina. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó 2 veces al arco y las 2 veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 28 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Buenas. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. 70 años diciéndote buen día. Sutter. Estamos a cargo. Tu edificio funciona. Cuando salí de Santiago, Los Carabajal presentan su nuevo disco. Los Carabajal en vivo. 45 años con la música. Viernes 12 de octubre, 21 horas. Los Carabajal en vivo. Artistas invitados. Viernes 12 de octubre, 21 horas. La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta en La Trastienda o por Live Pass. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. Del 10 al 14 de octubre, el mejor folclore en el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex ESMA. Octavo encuentro músicas de provincia con grandes artistas de todo el país. Gratis en Avenida del Libertador, 8465, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, humedad 86%. Julio Alac denunció que existe una maniobra para impedir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tomamos contacto con Miriam Mariotto. Así es, el ministro de Justicia se acercó hasta el Consejo de la Magistratura y está brindando una conferencia de prensa dando detalles sobre esta denuncia de maniobras. Lo escuchamos. Si la designación del doctor Tetamanti tiene como objetivo declarar en los próximos días la inconstitucionalidad del artículo 161 y establecer una nueva cautelar para burlar el fallo de la Corte, que estableció claramente que el 7 de diciembre tiene que culminar el proceso de desinversión, vamos a apelar la medida y vamos a efectuar las denuncias que correspondan. Esperemos que la designación del doctor Tetamanti no tenga como objetivo el dictado de una sentencia que a 60 días del plazo de vencimiento de la desinversión declare la inconstitucionalidad del artículo 161 y establezca una nueva medida cautelar, burlando el espíritu, no digo ya del Congreso de la Nación, que sancionó mayoritariamente esta norma, sino burlando el artículo 36 de la Constitución de la Nación, que establece el deber de subordinación ante la Constitución Nacional. Porque ya es un acto que no reviste solamente el desconocimiento de una ley democrática, sino que ya es un acto a 60 días de haber establecido la Corte que debe culminar el proceso de desinversión, es un acto en contra de los postulados de la Constitución. Yo además espero que el doctor Recondo, que ha sido secretario de Justicia del doctor Alfonsín, un presidente que los argentinos valoran por su calidad democrática, y espero que el radicalismo en general y las fuerzas democráticas que tienen representación en este cuerpo, más allá del oficialismo, que tiene una visión respetuosa de las normas de procedimiento del 114 de la Constitución, yo espero que el radicalismo reflexione en cuanto a ver si es democrático que un juez que no es natural de la causa falle sobre una ley crucial de la nación, como es la Ley de Servicios Audiovisuales. Tomamos la palabra entonces del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, que se hizo presente aquí en el Consejo de la Magistratura, y toda la conferencia de prensa estuvo alrededor de ese famoso artículo 161 de desinversión que no quiere acatar el Grupo Clarín y que de alguna manera, según han denunciado aquí las autoridades de la justicia, intenta maniobras para frenar de esa manera la designación de jueces y frenar la aplicación de la Ley de Medios en su totalidad. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. YPF buscará petróleo en Entre Ríos. La empresa presentó ante el gobernador Sergio Uribarri el detalle de los estudios técnicos preliminares que se realizaron en esta provincia. La Compañía Nacional encontró dos regiones potables en la zona del río Paraná y otra en cercanías de la ciudad de Federación y parte de Concordia. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, humedad 86%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Para estar bien informado. Mañana más. De Petrucciani, Michel Petrucciani. A ver, Ula, ¿qué pasa? De regreso del Festival de San Sebastián y seguramente repuesto de la buenísima impresión que le debe haber causado ser la película, ser la suya, la película elegida para el Oscar, tenemos a un entrevistado importante. No te puedo creer. Benjamín Ávila, cineasta y director de Infancia Clandestina, un tipo que conozco de algún lado. ¿Qué haces, Benja? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, hace cheto. Muchos años. Hace muchos años, sí. Pero viste que es un pañuelo. Es un pañuelo, totalmente. Es un pañuelo todo. Bueno, pero a veces pasa esas cosas. Viejo, en un momento importantísimo, Benja. Sí, muy contento, Luciano. Muy contento, muy emocionado. Digo, todo esto como muy... Son esas cosas que no se esperan jamás que sucedan, porque bueno, tiene como ese instinto de la realidad, de que te dicen, no, mirá que esto es muy difícil que suceda, y cuando sucede es increíble. Disfrutándolo mucho. Estoy en este momento, vos sos de Rosario, ¿no? Sí, claro. Yo estoy en Rosario en este momento, venimos a presentar la película acá. Sí. Así que, bueno, saluda a todos los rosarigacinos que hay ahí. Rosario, así la voy a saludar. Así que muy contento, me empezó como una especie de gira de presentación de la peli en el interior, un poco desbordado también por todo lo que está pasando, porque también pasan muchos medios, muchas charlas, muchos hablando de la peli, muy lindo. ¿Qué pensás que dijiste con tu peli, Benja, que está produciendo esta situación? ¿Qué mensaje pensás que entró así como flechita en esta historia? Y me parece que la película viene a proponer un punto de vista diferente, viene a proponer un punto de vista sobre los 70, que tiene que ver con una visión mucho más humana que política, donde obviamente es una película política, no me quiero desentender de ese lugar, hacerme como lavarme las manos, mirá que yo no hago política, no, es una película obviamente política, sí. Pero claramente que tocado en un lugar absolutamente humano, cotidiano, de una familia guerrillera que está en la clandestinidad total. Y donde se muestra quizás acá donde la empatía con el público empieza como a rondar en otros lugares, muestra una realidad de la clandestinidad mucho más cotidiana de lo que se podía imaginar, que era lo que yo viví, que era lo que yo necesitaba mostrar, contar, que nada, porque la construcción que se ha hecho de esa época, que digamos que estaban todos las personas estaban clandestinas y militando, estaban todos cagados de miedo detrás de una ventana y esperando que lo vengan a cagar a tiros, y no era así. Realmente no era así. Obviamente eso sucedió también, no estamos negando eso, digamos, pero el cotidiano de la clandestinidad era otro, y tenía un espacio real para la familia, tenía un espacio real para el amor, para el humor, había mucho humor en esa época. Había un cotidiano de extrema felicidad, digamos, muy intenso todo, ¿no? También se veía intensamente, el amor era también muy intenso, digo, entonces todo a fondo y todo entregado al lugar de la convicción de la idea que se estaba ejecutando en ese momento, digamos, ¿no? Esa idea que desgraciadamente hoy ya no podemos gozar del beneficio del sentimiento de convicción sobre esa idea, sí de la idea, pero no el convencimiento emocional que se tenía en esa época, digamos, hoy ya no, yo estoy convencido de que no puedo cambiar el mundo. Mi vieja estaba convencida de que lo estaba haciendo, digo, esta es como la diferencia. Yo sé que puedo modificar determinadas realidades, sé que se pueden hacer leyes para modificar determinadas cosas, etcétera. Estamos jugando el juego de la democracia y yo sé que no voy a cambiar el mundo. Digo, en esta convicción que tengo hoy, no era la convicción y el contexto de aquella época. Y pensaban que eso es lo que se clava de alguna manera como mensaje también, sí, de parte del tipo que la ve. Y es una película incómoda, no en términos que te rechaza, sino una película incómoda que te tira para adentro, porque te obliga a identificarse y a trabajar sobre lo que se está mostrando, que no es el lugar habitual, no es un lugar cómodo en términos de... porque no trabaja sobre la disyuntiva histórica la película, claro, trabaja sobre un nuevo lugar. Claro, claro. Entonces, desde ese lugar, claramente te involucra, porque de repente te encontrás lugares que no conocías y encima son lugares que te tiran para adentro porque te emocionan, porque te gustan, porque te parecen interesantes. Digo, hay algo que en ese cotidiano que yo quiero mostrar, existe esa empatía. Sí, Benja, estás de gira nacional, internacional, dando vueltas con la película, también va a ir a Hollywood y a los Oscar. ¿Cómo te fue en San Sebastián, que recién contaba Ula, que estuviste por allá presentando la película? ¿Cómo sentiste que la vio la gente, cómo la percibió y cómo percibiste vos la propia situación tuya, digamos, ahí en la demostración de la película? Mira, San Sebastián fue tremenda la recepción. Fue un aplauso, de esos aplausos que uno se lleva de por vida, digamos, ¿no? Como 7 minutos de aplauso, cerrado, parado, emocionado, todo el mundo llorando, yo llorando, todos llorábamos. Estábamos con la mesa Alterio y con los productores españoles. Fue muy emocionante, muy emocionante. Algo parecido había pasado también en Cannes, un aplauso descomunal. Desde ahí ya estábamos con casi todo el equipo completo en Cannes y fue maravilloso, digo. Pasa un poco lo que está pasando acá. La empatía que genera la película con la gente es muy fuerte. También nos dimos cuenta que hasta que es una película como más universal de lo que pensábamos, porque realmente la empatía que sucede con la gente, con los países que no son Argentina, digamos, cuando se muestra afuera es muy fuerte lo que sucede con la gente. Claro. Me pasó una anécdota muy linda en Toronto, que teníamos un diálogo con el público y se levantó un tipo de Sudáfrica de 75 años, sí, ¿no? Y dice, bueno, yo te quería agradecer la película, mira, yo viví el apartheid, yo, en la edad que tiene Juan, viví todo esto, y yo soy Juan. Ah, qué impresionante. Y se levanta una chica de Ucrania y dice, mira, yo también soy Juan, yo me siento, entiendo perfectamente lo que siente Juan. Yo soy Juan. Se levantan dos chicas iraníes que no se conocían, una de 24 y 20 años, y me decían, nosotros también somos Juan. Fue así como, ¿viste? Se nos erizaba la piel, porque decir, bueno, evidentemente hay otra dimensión que se comunica en la película que no, que desconocemos completamente. Vos sabés que yo estoy trabajando con Ulanowski acá en la radio, y el otro día me contó Ula que viniste al estudio, al programa de él. Maravilloso programa. Que tiene los días sábado, y me dijo... mirá que es un tipo duro, Lanos, que yo lo conozco como un rústico, un duro, un pesado de la cultura. Y el tipo dijo, hubo 3 veces que o me largué o estuve por largarme a llorar mientras conversaba con Benjamín. Fue muy lindo ese programa, fue muy emocionante. Te paso con Ula, que ahora me parece que está enterito. Dale. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, gracias, qué igualmente. Qué lindo programa decimos esta tarde, qué lindo programa. La verdad que sí, gracias a vos también. ¿Qué clase de estímulo, quería preguntarte, le resultó a la película la designación para competir con el Oscar? Sí, mucho. Digo, evidentemente, lo que sucedió con el público, debe haber tenido una reacción ante eso, una pregunta, ¿no? Tal vez a toda la gente que con la promoción de la película no habíamos llegado, con esto terminamos de llegar y generó como también que las salas también la pidieran más. Digo, es una película que está haciendo como el camino al verre, digo, si uno habitualmente estrena con más copias, van sacándote las copias cada vez menos, ahora cada vez tenemos más copias, pues la piden cada vez más cines. ¿Sabés que eso es lo que me contaban el otro día ahí en Distribution Company, que es la distribuidora de tu película? Y ayer regalamos justamente, sorteamos entre los oyentes entradas de lunes a jueves próximo, ¿no? Ah, así que habrá ojos de oyentes de mañana más viendo la película la semana que viene. Buenísimo, me alegro, y gracias por difundir también, ¿eh? Benjamín, buen día. Cintia Ottaviano es mi nombre, y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando Ula comentó la película, lo primero que recordé fue el libro La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba. Quería saber si lo habías leído, cómo te había influenciado y por qué llegamos a la conclusión que en un momento tan complejo como el de la última dictadura militar se tenían hijos. Mira, el libro lo leí, sí, claramente, y me parece que yo tengo mucha cercanía en la visión que tiene ese libro de lo que sucedió, digamos. Yo me sentí muy identificado, más allá que ella es como más francesa, porque ella es un poco más fría emocionalmente. Creo que el libro es un gran libro, muy honesto aparte. Y también, respondiendo a la última parte de su pregunta, creo que la película viene a contestar un porqué de esto. Digo, hay un cotidiano, hay una conciencia distinta sobre lo que... A ver, es muy difícil entender que ese cotidiano de aquella época podía tener un eco real en la familia. Digo, hoy uno dice, no, qué locura, ¿cómo van a estar los pibes en ese momento? Están locos. Y en realidad era como parte, era una consecuencia directa del hecho de militar. No era algo separado, no son dos cosas. Militancia y familia no eran una cosa separada como puede ser hoy. Que bueno, mi familia la tengo protegida en mi casa, que yo entro a mi casa y te paso a hacer otra cosa. No es así. Entonces digo, había algo en esa época que era todo un uno. Era todo una sola cosa. Obviamente con el diario del lunes, es mucho más fácil como poder construir y juzgar. Creo que también, en el sentido de la película, no trabaja del diario del lunes con los actores. Fue un gran trabajo de despegarlos de ese lugar de prejuicio que tenían. Prejuicio no porque juzguen mal, sino porque tienen un preconcepto armado, digamos, ¿no? Sobre esa época. Y bueno, trabajamos mucho con los actores para que ellos pudieran agarrar el diario del sábado. Claro. Sobre cómo va a ser el partido, digo, porque era ese el momento, la película sucede en ese momento. Pensemos que hay una escena, que es una escena muy fuerte del medio, que es la discusión entre Cristina Vanegas y... Con la madre. Y Natalia Oreiro, con la madre. Es una escena, digo, es una especie de gran duelo actoral entre dos grandes. Y en ese lugar se dicen de todo. Y pensemos que esa abuela que hace Cristina Vanegas, en la película, es una cagona total. Una mina que le viene a decir, basta, déjenme a los chicos a mí, sigan ustedes, por favor, váyanse. Digo, tiene miedo. Es una mina que tiene miedo. Esa mina, que con el diario del sábado está contando la película, va a terminar siendo una abuela de Plaza de Mayo que tiene los huevos que tiene la abuela de Plaza de Mayo. Claro, claro. Digo, esa transformación de todos es justamente la película se viene a poner en el diario del sábado. Me gusta ese concepto. El diario del sábado es el lugar donde el partido todavía no se jugó y todos estamos esperando a ver y ilusionando y discutiendo en el café cómo va a ser. Benja, te dejamos tranquilo por ahí por los agasarios, mandale saludos a todos, ya me imagino que gente debe andar ahí cerca. Te imaginarás. Sí, claro. Algún día vamos a juntarnos a chupar unas cervezas y a conversar un poco de Rosario y de cine y de cultura, esas cosas que nos gustan. Me encantaría, Nero. Te mando un abrazo grande, loco. Un abrazo a todos. Chau. Era Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, un tipo además conmovedor, digamos, porque... qué sé yo estaba pensando en que es muy interesante que en la cultura empiecen a aparecer testimoniales, empiecen a aparecer experiencias, y que esa experiencia tenga el color, digamos, los contornos de una historia bien contada. Y me parece que eso es lo que pasa con Infancia Clandestina, ¿no? Y ahí en el programa, cuando estuvo, contó que su padre, dijo él, lo definió como un hippie, ¿no? Se había ido a Tucumán, ya separado de la madre. Luego la madre se casó con un alto jefe montonero, uh-huh. A quien asesinaron, no está desaparecido Horacio Mendizábal, y la madre sí desapareció, y habían apropiado al hermano menor, hijo de la madre y Horacio Mendizábal, y es uno de los primeros nietos recuperados, el hermano menor. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina, de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Comienza espacio publicitario. Cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional.

político. Recordemos que lo de las patotas, en realidad políticamente siempre existió en ese distrito, fue en defensa de algo que Carilino no quería que se supiera, que es que su sistema de salud, el que él presenta como un sistema modelo, en verdad es un sistema muy corrupto, cuya única finalidad es el lucro. Vamos a trabajar fuertemente para que todos tengan su plan de adecuación y todos hayan iniciado ese proceso antes del 7 de diciembre, que es la fecha tope donde se vence el plazo para la adecuación. El hecho de que una gran corporación mediática, rodeada de algunos aliados muy fuertes en el poder económico, tenga que deshacerse, tenga que desinvertir, creo que a veces no tenemos conciencia del tipo de hecho político frente al que estamos. Aumentar el precio de tapa o destinar 2 pesos del precio de tapa al sistema, en principio a los canillitas, y por otro lado nos empezaron a cobrar de manera unilateral en consulta lo que ellos llaman optimización, que en realidad es las revistas que no se venden. Las publicaciones más pequeñas o las publicaciones independientes están siendo expulsadas y van a terminar desapareciendo si no hay alguna respuesta global. Estamos reclamando pacíficamente, están cumpliendo los servicios de guardias normales y estamos esperando alguna respuesta tanto de la fuerza como del ministerio. Lo principal que queremos transmitir entonces es absoluta tranquilidad. Cada uno se va a cobrar como se cobró el mes pasado o se le va a corregir a los que lo correspondan de la prefectura sus salarios. Por lo tanto, no hay ningún otro motivo para continuar con este tipo de problemas. Si hay un conflicto donde el gobierno cese los elementos para encauzarlo institucionalmente y aún así sigue la movilización, indudablemente ya no hay una cuestión que se detiene en lo salarial, sino que hay toda una connotación política, destituyente, desestabilizadora. Yo estuve analizando 17 encuestadoras. 11 dan ganadoras a Chávez. Sí. Por amplio margen algunas, por menor margen a otras. Más o menos que... Amplio margen a algunas, la que más le da margen le da 20 puntos de diferencia. Las encuestadoras que ven ganador a Capriles hablan más de un empate técnico y ganador por muy poco Capriles. Severo dijo cosas sumamente comprometedoras para la patota y la burocracia sindical. Entre ellas, que había armas en Constitución, que había armas en el Museo Ferroviario, que Pedraza, Fernández, Díaz manejaban toda la interna sindical conjuntamente con la empresa. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más? ¿Me quería muerto a mí? No sé qué es lo que pasa. Alguien tiene que hacer algo. Desde el gobernador, desde la presidenta, le dije, si tengo que irme al país, que me digan, no, me dan una visa y me voy. Dejo de joder. Pero el mensaje no fue para mí. El mensaje fue para la presidenta. Cuando lo declare, se lo voy a decir por qué fue todo esto. Cuando se lo declare, se lo voy a decir.